Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia del Dub Night. Buenas noches, damos la bienvenida a este número 48 del Dub Night. Y bueno, tenemos ya invitados en cabina. Nos está visitando Leona de Tepía, Nati Falla desde Colombia. También tenemos a Rar Levy. Y bueno, a nombre de Farmer, le damos la bienvenida a toda la pandilla. Un saludo a Loza también, esperando también a parte del crew, a más aire. Pues bueno, buenas noches, Oso, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Este es el número 48 del Dub Night. Recordar que Dub Night se transmite por aquí, XHRZ Radio Zapote, 102.1 de FM. Estamos en www.radiozapote.org y muy pronto estaremos entrando también en la frecuencia de radiosalto.net. Esta noche dedicada a una sesión de Omegas, ¿no, Moreno? Sí, claro, dedicada, bueno, con invitadas mujeres, todas ellas, desde Colombia, México, claro, y también de en este caso de Alemania, ¿no? Sí, claro que sí, estamos empezando el programa hoy. Entre parte de nuestras actividades está pues la visita de estos compañeros que ya están aquí. Vamos a tener una entrevista, también tendremos unas cancioncitas en vivo el día de hoy. Hablaremos acerca de la ecológica del reggae que ya se viene este fin de semana. Daremos el nombre más al ratito del ganador de la cortesía del ecológica del reggae. Entonces pues obviamente que ahorita hay unos serios competidores, pero realmente ya está el ganador, obviamente. Hay una persona que lleva muchos votos, su foto fue muy votada, entonces lleva una ventaja ya muy clara. Muy clara, ¿no? Entonces, si no se apura el segundo lugar, pues ya yo pienso que ya le dieron vuelta, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, entre otras cosas también tenemos detalles acerca de la entrevista que hubo con Brain Damage el día jueves, ¿no, Moreno? Sí, claro, bueno, por ahí anda en la página del US Stream, pero pues vamos a ponerla ya terminando la sesión para que toda la banda que no la pudo escuchar, pues escuche ahí lo que pues viene platicando, lo que viene trabajando Brain Damage. Sí, pues estamos esperando ya todo el crew que viene en camino. De todas maneras, nosotros ya estamos empezando y pues vamos a empezar con unas canciones ya en en el tenor, pues Mujeres, ¿no, Moreno? ¿Cómo ves? Pues vamos a ver qué es lo que tienes eso para empezar. Pues está Christina Miller, que ella es de una singer de UK. Pues también como nos gusta, un poco de dub, steppers. Pues vamos a escuchar esta canción que se llama High Girl y regresamos en un momento. Estamos en Dub 9. Yeah. Dub Night. This is prophecy's revealed.

la lluvia. Regresamos aquí a Dub Night. Yo soy Famer y les doy las buenas noches. Voy llegando aquí a la cabina, transmitiendo al sur de la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues un programa de los últimos programas del año. Y bueno, pues como todos los martes tenemos invitados, y no se diga el día de hoy, nos vestimos de gala aquí con la presencia de la Fuerza Omega, aquí Leone de Etiopía y por supuesto Natifaya y Sara Lugo. Que nos visita, y bueno, vamos a estar platicando sobre el nuevo LP de Leona de Etiopía con el nombre de Emayé. Y bueno, tenemos a Leona de Etiopía, también a Ras Levy, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, Leona. Buenas noches para todos los radioescuchas de Dub Night. Ras Levy. Saludos, bendiciones a todos los dubnayeros. Y bueno, también en este disco tenemos la colaboración de aquí del compañero de aquí de locución Oso, y bueno, pues qué más que ellos, pues dejemos los micrófonos para que nos platiquen de todo este material, cómo, pues más que nada, cómo se ha conformado todo esto, ¿no? Cómo el trabajo que han desarrollado en todo esto. Bueno, pues sí, hemos estado tocando en Dub Night un tema que se llama Mujer Rasta, y también hemos estado tocando un tema ya Marcus Garvey acerca de esta producción. Pero realmente ellos ahorita que están aquí, que están implicados en la producción, pues vamos a platicar con ellos. Leona de Etiopía, a ver, platícanos desde cuándo tienes tu proyecto, cuándo empezaste a incursionar en el reggae, sobre todo platícanos acerca de tus inicios también. Bueno, estamos hablando que a partir del 2007, de manera más concreta, comenzamos a tomar el micrófono, a cantar sobre rhythms, a armar canciones, y pues sobre todo pues con el deseo de llevar un mensaje positivo a la gente, de hacer nuestra aportación a la comunidad, incitando, agitando a que la gente se levante, a que se organice, a la educación. Entonces pues sí, estamos hablando que por ahí del 2007, anteriormente habíamos tenido algunas participaciones de corista, más bien con Ras Levy, el proyecto de Ras Levy, y ya posteriormente hacemos en concreto el proyecto de Leona de Etiopía. Sí, claro que sí. Entonces, publicaste un disco antes de este que estás presentando, en este que tiene unos días en que está ya impreso, que se llama Mayé, pero tienes un disco antes de este, ¿no? Así es un EP que fue grabado, masterizado, mezclado ahí en Seven Records, con el Ducas, entre el 2008-2009. Pues quisimos un poco proyectar en este disco mucho acerca de la esencia de la mujer Rastafari, de las creencias, alabanzas a Rastafari. Entonces este disco sí es como un EP que tiene 7 tracks y un bonus track, con ese objetivo, ¿no? De mostrar a la gente cuál era como nuestra línea, de dónde íbamos a comenzar ahí todo el proyecto musical. Y ahora ya finalmente llega esta oportunidad de tener Emayé, que sale recientemente, ¿no? Sí, así es. Posteriormente empezamos a compilar nuevos temas hasta que nos encontramos en la oportunidad de llegar ahí a Tlaxco Studio, contactar con Oso Dob y pues plantearle el proyecto, ¿no? Comentarle el sonido, lo que queríamos hacer, igual como con una idea primaria, y posteriormente fue desarrollándose con ideas de todos, ¿no? Principalmente de Oso, posteriormente de otro hermano que se llama Martín, de Uruguay. Y bueno, hasta que consolidamos ya el sonido que queríamos también darle al disco y las participaciones que podíamos hacer en ese momento que se prestaban como para darle también al disco un plus y bueno, de ahí para adelante, ¿no? Y fue difícil así concebir el disco así como tal, así en respecto a qué tan difícil es ahorita hoy en día, por ejemplo, publicar un disco, trabajar en ese aspecto, o sea, arduamente en eso, qué tan difícil es en México, ¿no? Y acerca más en una propuesta como esta, como es reggae, que también nos hables así acerca de esta cuestión Rastafari que hay en tu música y esta cuestión, ¿no? ¿Qué tan difícil es? Sí, pues yo creo que sobre todo en el lugar en donde nos tocó estar, el lugar donde nos tocó desarrollarnos, de pequeños pues no nos enseñaron a crecer con la música, ¿no? A hacer música, sino como que siempre la cuestión musical, educacionalmente hablando aquí en México, pues no está muy, muy buena, ¿no? Entonces, pues tuvimos también que romper ahí pues varias barreras y realmente dedicarle tiempo a decir voy a sacar un disco en forma, ¿no? Porque independientemente a cómo se esté trabajando ahora en este tiempo, donde pues ustedes saben que la descarga y la forma digital pues es como lo de hoy, ¿no? También ya más accesible la música, pero también pensamos, meditamos que sacar un disco es como pues una carta de presentación también, ¿no? El consolidar un trabajo plasmado en un disco con todo en forma era lo que queríamos hacer, sobre todo porque el mensaje que llevamos es un mensaje que verdaderamente queremos que la gente escuche, aprecie, que lo tome como una propuesta de vida, y pues queríamos hacerlo bien, de la manera correcta, ¿no? Ahora, digamos, a ver, Ras Levy, cuestión del disco de Mayé que acaba de... Es un disco que realmente, pues, la primera voz femenina, ¿no?, que publica algo así en México, ¿no?, de reggae, que tiene esas características, ¿no? Sí, buenas noches otra vez a todos. Pues, bueno, yo como observador muy cercano que estuve en todo el proceso del disco, pues puedo reconocer el trabajo, ¿no?, que es de cero todo, ¿no? Incluso sin ningún recurso material, ¿no? Más que la idea y el anhelo de querer hacer un trabajo de calidad, porque también conseguimos que, aunque nos movamos dentro del underground o de la música que no es comercial, pues queremos romper con esa visión que se tiene de que porque es underground pues no puede tener calidad, ¿no? Entonces todo giró en torno a eso. Entonces obviamente las complicaciones o las batallas que se presentaron en el camino fueron muy difíciles, ¿no? Pero digamos, antagónicamente a esto, pues siempre ha habido gente que está dispuesta, ¿no? En claro. Este caso, Tlaxco Studio con Oso Dob, ¿no? Los músicos, Benjamín Carranza, que también un gran músico que está muy junto con Oso Dob en sus proyectos. Un hermano de Uruguay que también le imprimió mucho al disco en su parte final, digamos, ¿no? Que es Martín Núñez, que vino con una idea fresca cuando se necesitaba en el tiempo correcto, y entonces el disco pudo también acelerarse un poco más. El hermano Mario Zaragoza, que estuvo ahí también en el saxofón. Marcus. Marcus en las percusiones. Coincidió que vinieron unos hermanos de República Dominicana y se hicieron dos temas en combinación. Entonces, todo ha ido fluyendo, ¿no? Hasta la producción de Hermandad Rasta, que conoce la Hermandad Rasta, ¿no? Que es ahí la producción ejecutiva del disco. Bungalow Dub se involucró también por medio de Ducas en la masterización. Es un trabajo muy poderoso, ¿no? También así en cuanto al trabajo. Y se refleja obviamente en la música y en el mensaje, como dijo Oso, pues un disco sin precedente, en, por lo menos acá en México, que bueno, no quiere decir que sea el único que pueda haber, ¿no? Solo es como, lo veo yo como la puerta que va a abrir que otros proyectos vengan y mejoren también este proyecto, ¿no? Por supuesto, y bueno, Leona, inicias trabajando sobre rhythms, sobre una línea más roots, uh-huh. Todo eso, bueno, en este álbum podemos darnos cuenta de que pues, ya son producciones muy propias, muy rompes un poco ese estilo con el que inicias, la lírica cambia o va siendo más consciente de lo que en un principio quisiste proyectar. Pues sí, definitivamente este disco hubo la oportunidad de una apertura musical más grande por la presencia de los músicos, ¿no? Como que con los rhythms un poco te limitas al lado B del rhythm, ¿no? Que te llegue. Y pues sí, uno busca también como el estilo que más le quede en el rhythm, ¿no? Pero esta vez con el disco sí pudimos como... Hubo un momento donde sí nos encontramos el oso y yo, donde es que yo quiero esto, ¿no? Quiero este ritmo, esta velocidad. Y nos sentamos y vimos, como que exploramos los ritmos, las velocidades y dijimos, esta canción que lleve esta velocidad, esta que sea un poco así. Y también por acceder un poco a la influencia que tienen ellos del dub también, claro. ¿No? Martín también, él tiene un proyecto de ska, entonces como que también a la hora de tocar la guitarra y el saxofón, pues también se ve el disco influenciado por todo esto, ¿no? Y bueno, posteriormente pues podemos trabajar también con Nayabingi, como es la canción de Maya, hacer una acústica con Nayabingi o una fusión, digamos. Y sí, como que también el que durara tanto tiempo produciéndose, se dio esta oportunidad de que las cosas se hicieran paso a paso y que se forjara algo bastante interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó preparar este material? Pues sí, estamos hablando que 2011, 2012 estuvimos trabajando sobre este material. Obviamente ya lo decías, es a veces quizá difícil, ¿no? En cuestión de que unos tienen un cierto quizá gusto o estilo y ya para concretar algo, pues yo creo que a veces esa experiencia a veces sabe mejor, ¿no? Cuando y respecto a las letras, como me comentabas hace un momento y como también les decía hace un rato, que la diferencia entre el disco anterior y este es que en el primero ustedes pueden escucharlo y hablamos muchas canciones de alabanza a Rastafari, porque en ese momento era el momento donde pues yo me inspiré de esa manera a expresar mi camino, sí, porque el camino de Rastafari nos hizo aprender quiénes somos, ¿no? De dónde soy, hacia dónde voy. Entonces eso lo quise plasmar en la mayoría de las canciones, ¿no? Entonces en este disco pretendimos pues de manera natural forjar algunas vivencias también, pero que no se quedaran solamente como en la vivencia de Leona, ¿no? Sino poder comentarle a la gente una situación, pero también invitándolos a sentirse pues parte de este proyecto, ¿no? O sea, hablándoles a ellos, agitándolos también a comprender los mensajes o las cosas que pasan en la vida, ¿no? Y sobre todo también temas informativos, ¿no? Como es el de Marcus Garvey, que pretende que la gente sepa quién es Marcus Garvey, ¿no? Que sepan que no solamente es el profeta, sino también el revolucionario, ¿no? Que sepan la forma de vida rastafari a través de la mujer, porque también creo que poco es conocido qué piensa la mujer rastafari, cómo se mueve, ¿sí me entiendes? Claro. Dentro de la cultura es muy poco conocido qué piensa la mujer rastafari, ¿no? Entonces también es como bastante bueno cuando una mujer toma la determinación de decir lo que piensa a través del micrófono. Creo que tiene mucho que decir al mundo, mucho que aportar. Entonces también intentamos en este disco que la presencia femenina, no nada más posada en la mujer, sino en toda la creación, pueda ser exalzada, ¿no? Por eso se llama Emayé, que significa querida madre. Pues vámonos con un tema del disco que se llama Marcus Garvey. Después regresamos, ellos tienen también preparado una sesión así en vivo. Entonces regresamos con esa sesión, ¿no? Por supuesto, estamos en Dub Night. Oye, pero lo que está abierto. Cuando escuché al anciano que decía, no importa el lugar en donde estés, tu estatura o el color de tu piel, lo importante es saber si reconoces de dónde vienes. Si es así, toma el rojo, negro y verde. Marcus Garvey, Roots Music, Roots Style, Marcus Garvey, Mujer Rasta, en Dub Night, Roots Style. Mujer rasta, esencia natural, flor negra que renace con ya. Mujer rasta, esencia natural, flor negra que renace con ya. Mujer rasta, esencia natural, flor negra que renace con ya. Mujer rasta, esencia natural, flor negra que renace con ya. Y es por ti, mujer, que la vida llega a esta tierra. Tu conexión con el Creador es directa. En ti la posibilidad de una nación correcta. Que todo fluya en orden y que nuestros niños crezcan. Dispuesta a luchar con el corazón. Libertad ante 400 años de opresión. En este tiempo declarado emancipación. Pues este mundo necesita escuchar tu voz. Tu fuerza y energía complementan esta creación. Con los tiempos de la luna encontrarás tu renovación. Tu renovación. Mujer rasta, esencia natural, flor negra que renace con ya. Mujer rasta, esencia natural, flor negra que renace con ya. Mujer rasta, esencia natural, flor negra que renace con ya. Mujer rasta, esencia natural, flor negra que renace con ya. La forma de vida original, la que enseña la madre natural. Conocerse y amarse a sí misma es dignificar. Manifiesto el recuento de los daños, los traemos en mano, pues busquemos. los necios no necesitamos. Para el de corazón dispuesto, Rastafari es revelado, así que atentos, ágiles y verdaderos, que nos toca colocar firme los cimientos para que nuestros niños crezcan entendiendo que de Rastafari ellos son el cumplimiento. Organización, Rasta Educación y toda mi gente se levanta. Organización, Rasta Educación y toda mi gente se levanta. Organización, Rasta Educación y toda mi gente se levanta. Así es, venimos promoviendo a toda la gente que en los barrios se organice, que busque oportunidades, porque venimos trayendo un mensaje poderoso que todos tienen que escuchar. Por eso cantamos así también. Uts Style. Abran paso para que llegue la oportunidad de que mi gente viva con dignidad, no importando que tanto tenga en riqueza material. Rastafari trae algo más valioso, enseñanza de vida, quemando al opresor y a su blanca supremacía. Esta idea es la que mantiene a la gente oprimida, sin el deseo de levantarse a exigir justicia, designados a que tal vez nunca llegue a sus vidas. No, no. Por eso, organización, Rasta Educación y toda mi gente se levanta. Organización, Rasta Educación y toda mi gente se levanta. Así es, y toda la gente se levanta. Que la gente de Dubnai se levante. Us Music. Saludos y bendiciones para toda la gente que está escuchando. Leona de Etiopía presente. Naya Bingi. Vine a crear es la meditación que traemos en esta noche. Intento encontrar en esta fría jungla de concreto lugar alejado, cálido y quieto, donde pueda recordar, donde pueda meditar, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y es que pareciera que todo lo que pasa a mi alrededor intentara que yo olvide en este mundo mi misión, pero no. Porque yo vine a crear melodías que armonicen en esta creación. Yo vine a compartir melodías que armonicen en esta creación. Yo vine a crear. Porque yo vine a compartir. En este sistema de destrucción, donde su progreso se convierte en contaminación y no encuentran la solución, Rasta se mantiene respetando la creación. Porque la vida es nuestra inspiración, no más animales en nuestra alimentación, no drogas, no armas, no más polución, no más esclavitud ni discriminación. A nuestra gente, a nuestro la nueva color, botella de Pepsi es una... venimos agitando a la revolución interior. Porque yo vine a crear melodías que armonicen en esta creación. Yo vine a compartir melodías que armonicen en esta creación. Yo vine a crear, a crear, porque yo vine a compartir y a compartir con Dub Night. Yo vine a crear a este mundo. Yo vine a compartir con toda la gente en esta noche. Venimos a crear y no a destruir. Por eso renovamos nuestros votos con ya para seguir adelante. En este tiempo crucial venimos agitando al despertar. Revolución interior, primeramente para hacer un cambio. Roots Style. Seguimos en Dub Night y bueno, Leona de Etiopía totalmente en vivo, sesionando aquí en Dub Night, acompañando aquí en los tambores Naya Bingi y Ras Levy. Y bueno, esto que escuchamos fueron temas del nuevo material de Leona de Etiopía del álbum M.I.G. ¿Nos puedes decir, platicar un poco de los temas que ahorita se cantaron, por favor? Cantamos el tema de Mujer Rasta, que es el que ya está disponible en la red y pueden escucharlo a través de Green Beats. También cantamos el tema de Rasta Educación, el tema de Vine a Crear, el cual es un rhythm que me otorgaron una producción en Brasil que se llama Zion Lab. Me hicieron el favor de enviarme algunos rhythms y uno de los que escogimos es este y otro que se llama Autoconfianza, que es la combinación con Ya Místico de Fundación Negra Rastafari. Y también tenemos una colaboración con la Chakra Records de Perú. Ellos envían también algunos rhythms y escogemos uno que se llama La Vida. Así es. Y bueno, también ahí habría que hablar un poquito del diseño, que también es algo que quisimos, claro, compartirle a la gente, que es un diseño de Ras Terms. Pudimos contactar con él, es un artista buenísimo de Oakland, tiene varias portadas buenísimas de varios discos, como tipo Midnight, Bamboo Station. Entonces realmente tenemos la gran oportunidad de contactar con él, darle la música y que él se vibrara y pudiera hacer una pintura tan, tan bonita, tan representativa para el disco. ¿Quién más colabora aquí en el diseño? ¿Únicamente él? Benjamín Carranza, una vez que ya tenemos el material de la pintura, él toma partes de la pintura y lo plasma en todo el disco, ¿no? Y también decidimos adjuntarle un par de poemas. Uno es de Sista Faibiene de Jamaica y uno pequeño que hace su servidor ahí para adjuntar al disco un poco más como de contenido, claro, también al arte. Muy bien, y bueno, este viernes fue la presentación oficial de M.I.G. y esto fue allá en el Salón Calavera, sí, ahí con Hermandad Rasta. Sí. Platícanos, ¿cuál fue la respuesta de la gente, de la banda que asistió a la presentación del álbum? Estuvo muy bueno, para nosotros fue una gran tocada porque pues realmente estuvimos preparándonos para poder presentar algo a la gente, entonces, algo bueno, algo amarrado ahí con todos los músicos, y creo que pudimos lograrlo, ¿no? La gente estaba muy feliz, estaba muy dispuesta, escucharon atentamente, a pesar de que no cantamos ningún tema anterior, bueno, excepto por el del Shaddai, la nueva versión que hay del Shaddai en este disco. pero creo que bastante bien, estuvieron muy atentos, muy dispuestos y pues también recibieron muy bien el proyecto así como con banda, ¿no? A diferencia de con Sound System. Que bueno, ya la gente estaba acostumbrada a verte pues a Sound System, ¿no? Sí. Y en esta ocasión, pues qué mejor hacer la presentación del disco, sí, pues con banda, ¿no? Y ahí de acompañados de buenos músicos. Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecida con ellos porque he aprendido mucho este tiempo musicalmente, han sido ahí pacientes para explicarme varias cosas y pues también muy dispuestos a forjar el disco con un buen sonido y los ensayos también han estado muy muy buenos. Y bueno, pudimos plasmar un poco de ello el día viernes ahí en el Salón Calavera también con el apoyo del crew de la Hermandad Rasta. Y también vamos a tener otra oportunidad de presentarlo con ellos ahí en Playa Paraíso nuevamente. Entonces, si no fueron a la del viernes, los esperamos, claro, este fin de semana en Playa Paraíso. Pues realmente muchas gracias por venir al programa y la sesión en vivo, realmente también eso estuvo muy para el auditorio de Dubnai, pues muchas gracias también. Entonces, ¿cuáles son las próximas presentaciones que tienes además de la Playa Paraíso? ¿Cuáles son tus contactos para buscarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos así encontrar también música de Leona de Etiopía en la red? A ver, cuéntale al auditorio de Dubnai. Los contactos que tenemos son ahí en Facebook, pueden darle Leona de Etiopía y agregarme, es el espacio que tiene capacidad. Y también está la página oficial que se llama Leona Roots Music, ahí pueden darle me gusta si ven el proyecto que les agrada. Y bueno, también tenemos algunas fechas por ahí por delante, vamos este fin de semana a Playa Paraíso, el siguiente fin de semana vamos a Salamanca, en León, y después vamos a Oaxaca, y bueno, están ahí algunas fechas por confirmar, pues esperemos que se nos haga poder ir por allá, por el Caribe. Estamos pidiendo allá que sea así y pues ya estaremos ahí por ese medio confirmando las fechas y los flyers y todas las presentaciones, también la venta de discos. Ustedes pueden ir a Coyoacán, Centro Artesanal, y conseguir en el puesto de Manuel los discos, también en Tepito con Pablito, ahí en Chucho Carranza, también en El Chopo con Javi Raz. Y bueno, creo que ahí en Plaza Peyote también son los puntos que por ahora tenemos. Y bueno, pueden dejarme un mensajito también si piensan adquirirlo. Y música, bueno, tenemos el SoundCloud que se llama Leona de Etiopía. Por ahora solamente tenemos el track de Mujer Rasta arriba, pero pronto comenzaremos a subir un poco más para que puedan escuchar también algo más de Maye y se animen a ir a buscarlo. Muy bien, pues muchas gracias también, aprovechando también así a Ras Levy que nos pudiera decir que vas a estar ahí en el Ecológico al Reggae, ¿no? Sí, buenas noches otra vez, nos vamos para Playa Paraíso por tercera ocasión, regresamos. Esta vez, bueno, no nos tocó la oportunidad de presentar algo nuevo, pero tenemos la bendición de que nos va a hacer backing band Dob Command, un proyecto muy bueno de acá del sur de la ciudad también. Yeah. Y ahí le estamos dando, vamos a hacer un show en vivo con músicos y esperemos que, como los otros años, también la gente reaccione muy bien y pues ya sabes, ¿no? Y la combination, ¿no? Ahí con toda la pandilla. Sí, seguro ahí. Por supuesto. Ahí bueno, también quiero aprovechar pues aquí mandan saludos a toda esa gente que escucha Dub Night, también manda saludos a Leona de Etiopía, que muy buen trabajo. Gracias. Saludos de Ras Dan Selecta, también Mystic Revelation, que nos está sintonizando, saludos a todos en cabina, y bueno, a toda la banda que también ahí a través de la página de Radio Zapote, ahí nos dejan sus saludos aquí a través de la página de Facebook, de Dub Night, a toda esa pandilla, muchas gracias. Pues sí, en un momento regresamos, no sin antes otra vez agradecer a Ras Levy y a Leona su participación aquí en el Dub Night, muchas gracias por traer el Mayer, lo vamos a estar sonando, porque sabemos que es un disco muy bueno y que realmente no tiene que pasar por desapercibido, y estaremos difundiendo el mensaje que trae ese disco. Regresamos para hablar también con Nati Falla. También está, ya llegó Sara Lugo, también ya llegó directamente desde Alemania. Entonces, todavía esto no acaba. Entonces regresamos, los dejamos con un promo del Ecological Reggae que se viene este fin de semana, ¿no, Famerus? Por supuesto, y también ahí pendiente la cortesía. Sería hoy cerrar, ¿no? Sí, realmente hoy vamos a dar el nombre de la persona que se va a llevar la cortesía, ¿no? Pero realmente, recuérdale al auditorio cómo estuvo la mecánica. Dice Faber que... Ese día no vine, el día que la pusiste. Que no le toquen ese son, ¿no? Bueno, ustedes saben que la mecánica era subir una foto a la página del Dubnai. Tenemos una aplicación. ¿Pero que una foto con algún tema en específico? Sí, claro, que tenga... Que ver con la playa. Sí, el sol, arena, el ecosistema, ¿no? Tuvimos 22 participantes, eran todos solo para fans de Dubnai. Claro que sí, y por ahí por ahí ya desde un principio se vio, ¿no? Se vio que había una competencia, pero realmente parece que ya hay una clara y es ganadora. Entonces, algo que podemos adelantar. Vamos a dar un tiempecito ya para que cerrar la votación y ya el que ganó, ganó, ¿no? Bueno, vámonos con entonces este promo del Dubnai para Ecological Reggae, ¿no? Por supuesto. Unido de Estación presenta. Ecological Reggae 2012, Playa Paraíso Guerrero, México. Presentación de Green Beats Net Label. Quinta Caravana de Conciencia Ambiental. Diciembre 15, 16 y 17. Quinto Festival de Reggae Sound System. Mundanado, Mystical Bass, New Wyoming, Mystic Sound of Revolution, Double Dealer, No Take, Babylon Central, Unidad de Sesión, Majestic Sound. Directamente desde Bucaramanga, Colombia, Nati Falla, El Aarón, Alex Red, Leona de Etiopía presentando su disco M.I.J., Dub Coman, Ras Levy, La Rumba Sucia, Mexican Sound System, Babuinos, Ras Yashua, Real Stars and Yashua Selector, Mixi Maiz, Señora de Xibalba, Jan Esta, Hermandad Rasta, Nahual Dog, Mystic Revelation, Soul Dread, Oil Inside, Jungla Reggae, Jazz Eyes, Red Lions, Jazz Sounds, Jazz Safe Selector, Digidoing, Black Roots, Zulu Selector, Natural Life, Mala Fama, Rufus Sound System. Puntos de preventa oficiales. Salón Calavera, Yanquis del Chopo, Tepito, Metro Juárez, Ajusco, Chalco, Coyoacán, Mirza, Izcalli. Salida de camiones viernes 14 de diciembre del Metro Revolución. Por una cultura del campismo, no lleves basura y participa en las jornadas de limpieza. Información en ecological@gmail.com. Búscanos en Facebook Ecological Reggae. Bueno, regresamos, seguimos aquí en Top Night y bueno, esta noche Fuerza Omega y también Nati Falla nos visita esta noche aquí en Top Night y bueno, por si alguien se ha preguntado, por ahí el ID que suena mucho aquí en el programa de Top Night, pues no es más ni menos que de Nati Falla precisamente y bueno, pues yo creo que ahorita nos va a dar un Top Night en vivo y bueno, vamos a estar platicando con ella del material que vino a preparar hace 2 años aquí a México y bueno, pues ahorita nos va a platicar de lo nuevo, de lo que está haciendo. Ella viene de Colombia y bueno, pues muy buenas noches, Nati Falla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseando que estén así con la buena energía. Por supuesto. Y bueno, ya es dos... Bienvenida a México, ¿no? Gracias. Segunda ocasión aquí que visitas Radio Zapote. Sí, Sí, sí, sí, ya hace un par de años estuvimos acá. 2 años, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Y está, así es. Y realmente, pues parece que México te gustó, ¿no? Segunda vez aquí. Sí, sí, sí, sí. Tercera. Tercera vez. Segunda en Radio Zapote, tercera acá en México. Tercera aquí. Pues siempre así como que me ha gustado tener varias similitud con mi país en algunas cosas, ¿no? Sobre todo con cosas no tan buenas, ¿no? Y bueno, también con raíces y un montón de cosas. Entonces sí, se amaña, dirían allá, se amañó, ¿no? ¿Y qué tal trabajar aquí con los mexicanos? Bien, sabes que sí le dan a uno un recibimiento así muy airy, ¿no? Como que todos ponemos de nuestra parte y pues trabajamos juntos, ¿no? Procurando hacerlo siempre de esa manera. Y pues sí, uno siente como la acogida, es así bien. Estoy muy agradecida con ya por todo eso, ¿no? Claro que sí. Entonces, ya te habías tenido una oportunidad de trabajar ahí en el Seven Records la última vez que viniste y preparar un álbum, ¿no? ¿Cómo fue esa onda? A ver. Bueno, eso fue, bueno, decidimos ahí con el Orient Side y Seven Records, con el Ducas, el Aarón, pues trabajar el material, ¿no? Hacerlo así, ¿no? Lo primero que yo sacaría y que, no, lo primero que ellos sacarían. Por eso también estuvo bueno, porque sí está la experiencia ahí, ¿no? Haciendo la fuerza. Y bueno, lo sacamos así con todas las ganas, toda la meditación, se llevó a Colombia el disco. Acá también se esparció, ¿no? Lo posible. Todavía lo estamos promocionando, ¿no? O sea, no para ni lo nuevo ni lo que ya estuvo. Seguirá haciendo. Pues ahorita estamos preparando lo que ya viene, ¿no? Se está cocinando ahí lo 2012-2013, pues, para que perdure, ¿no? ¿Y qué tal te ha ido ahorita últimamente en las presentaciones que has tenido aquí en México y esas cuestiones? Bien. Y ya llevas aquí unos meses, ¿no? Sí, un par de meses. En esta ocasión hemos estado acá en el DF, hemos ido a Puebla, hemos ido a Pachuca y pues está pendiente Guanajuato y otros lugares. Si es posible, y pues Playa Paraíso, ¿no? Que se viene así con toda la energía así arriba. Sí, realmente que si algo por algo, este año fue un festival internacional es por Natty Faya, ¿no? De Bucaramanga. Platícanos, ¿dónde está Bucaramanga? Bucaramanga está situada al norte de Colombia, conecta con otra ciudad, norte de Santander. Bueno, la ciudad se llama Bucaramanga, pero la región es Santander, ¿no? Conecta con Venezuela y es una tierra bastante así como de lucha, de bastante lucha y batalla, y como que se le dio unas de las batallas así más grandes de la historia de Colombia buscando la libertad, ¿no? La independización y la no colonización de los españoles, ¿no? Mujeres también que se levantaron, ¿no? Una muy conocida así es pues Policarpa Salavarrieta, ¿no? Era conocida como la Pola y pues sí, así bien aguerrida, ¿no? Un ejemplo así de que, y de hecho tiene mucho que ver, no solamente, o sea, se sabe que fue hace muchos, muchos años, pero haz de cuenta que eso ya es algo que se lleva en la sangre, ¿no? Como que la gente tiene ese temple, ese, no sé, pero está elevado. Deben ir a Bucaramanga, Santander, Colombia. Es muy bello también. Y bueno, pero, y permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué te dijeron allá en Colombia después de que vienes a México, grabas un material, aquí estás y trabajas con mexicanos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo te reciben en tu tierra? Tiene una aceptación así grandota. Grandota también. Hasta ahorita pues estoy empezando, ¿no? Y por ejemplo ya van 2 años, pero de esos 2 años para acá no he hecho así como una gira en mi país como tal, pero sí uno trata de estar rotando a varias partes, ¿no? Y pues sí, la gente sí también tiene en cuenta eso, ¿no? El trabajo, se ve que se toman el tiempo también para escucharlo, ¿cierto? Y de una u otra forma también hacen la fuerza, apoyan. Sí tiene un peso grande haber estado acá y estar acá, porque pues se sabe que acá hay una industria así musical re grande, allá también, y está creciendo igual que acá, pero pues México es grandísimo y no sé, tal vez hay más posibilidad, ¿no? Como toda ciudad grande y poblada. Sí, ¿tú qué nos puedes decir de algunas cantantes femeninas que te gusten más o menos de allá de Sudamérica, así de tu país, alguien que te ha movido Sudamérica, así su forma de cantar? Uy, pues varias, ¿no? Pero más que de Sudamérica, sí también pues de otras partes, ¿no? Un variado sí, ahí. Decir. pues Alika, así como que sí fue gran influencia, ¿no? Porque desde hace muchos años que empecé a escuchar reggae, bueno, ya unos buenos ayeres, como que sí empecé así escuchándolo por ella porque era en español, ¿no? Y era muy así, pues no sé, es lo que primero llegaba también, ¿no? Y se quedaba, ¿no? Porque todavía es muy escuchado allá. Mara Soul es de allá también, de Colombia. Hay Omegas así levantándose también, ¿no? La Sista Lee también me agrada. Está Carmen, pero esa es de otra parte. Acá la Lioness, ¿no? Disarie, Queen Omega, varias más. Está Fabiola, está Freedom, varias. Sí, también aquí en México sacaría como una que lista, brother. Empieza, hay mucho talento, ¿no? Así, grandísimo, ¿no? Y pues como que está acrecentándose siempre, así constantemente, siempre van a haber más personas que estén queriendo tal vez transmitir muchas cosas mediante la música, ¿verdad? Porque pues es una manera y muy poderosa, ¿no? La palabra es sonido de poder y hay que estar atentos en todo momento, ¿no? Muy bien, ¿y esta noche qué vamos a escuchar? ¿Nos vas a cantar? A ver, platícanos, ¿qué va a pasar? Vamos acá a hacer un pequeño tributo a la música. Muy bien. Con un instrumental que es de la Chakra Records de Perú. Y también está haciendo ahorita la fuerza ahí, ¿no? Ok, ¿cómo se llama el rhythm? More Love Rhythm. Ah, ok, también de acá en Night Dub. Dub Night. Sí, recuerde, ya se quedó ese ID, ¿no? Eternamente, ¿no, Famer? Claro, precisamente en la visita que hizo a Radio Zapote le pedí de favor que sacara ese. En aquella ocasión era el otro programa dedicado al reggae, el Transmission Roots, pero ya paralelamente se estaba haciendo el Dub Night, entonces le dije que si de favor podía sacar el ID de Dub Night, y bueno, a la fecha, pues es de los que cada 8 días son de los que más ponemos, ¿no, Oso? Bien, bien, big up ahí para el Radio Zapote. Bueno, entonces vámonos con esta canción aquí que se llama Música, por la Music. Bueno, entonces estamos en Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Ya music, ya live, ya live, ya music. Ya live, ya live, ya music. Ya live, ya live, ya music. Ya live, ya live, ya music. Music. Siempre música, ey. La música es un viaje positivo. Sumerge las ideas de morir y me recuerda lo vivido. Se extiende en este mar de ideas. Es como la Pangea que representa unidad. Remando adentro, pentagrama transforma un mundo paralelo donde todo es música. Sonidos del más allá y otros que son de más acá se mezclan. Cultura y raíz promociona. El hombre malvado debe saber que la cisterna no está sola, pues somos muchos los que cantamos y vamos montados en el mismo bus. La música nos acobijará. Entre versos novélicos vamos a demostrar que somos de hierro como un león en Zion. Hey. Cadena espiritual, la música rompe. No hay imposible si somos capaces. Confiando siempre en quien todo lo puede. Dios bendiga la música. Cadena espiritual, la música rompe. Somos de fuego, almas conquistadoras. Confiamos siempre en quien todo lo puede. Dios bendiga la música. Ya live, ya live, ya music. Ya live, ya live, ya music. Ya live, ya live, ya music. Ya live, ya live, ya music. Ya live, ya live, ya music. Ya live, ya me, ya live. Sonidos del más allá y otros que son de más acá se mezclan. cultura y raíz, cultura y raíz, cultura y raíz, cultura y raíz, cultura y raíz, cultura y raíz, la música es un viaje positivo, sumerge las ideas de morir y me recuerda lo vivido. Se extiende en este mar de ideas, es como la Pangea que representa unidad. Mando adentro pentagrama transforma un mundo paralelo donde todo es música. Sonidos del más allá y otros que son de más acá se mezclan. No música que promueva la degradación de la humanidad. Queremos música real, aprobada por su majestad. Haile Selassie, ay, te tiene acá, me tiene acá. Music, music. Dub night, dub night, dub night. Top Night, totalmente en vivo, Nati Falla aquí en las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, esto que escuchamos, platícanos un poco de este tema. Bueno, este tema sí fluyó por el amor que se siente así de la música, ¿no? Sí recuerdo así que hace muchos años como que sí me ha llamado mucho la atención todo lo que tenga que ver con armonías, melódicos, cosas así, ¿no? Ya que no lo hice, no decidí igual por otras razones no enfocarme tanto en eso profesionalmente, pero igual pues algún día sé que también lo hago, ¿no? De hecho también lo puedes hacer tú mismo, seguir siendo un empírico así pues con ayuda de esa misma educación académica, pero tú la haces también, ¿no? Y más influenciada a lo que quiere mostrar, ¿no? El reggae así consciente. Entonces, bien, pasa la Ecológica del Reggae este fin de semana. Sí, estamos preparados para la Ecológica del Reggae. ¿Qué show hay? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay unos hermanos de acá del DF que se llaman Dub Command, ¿no? Ellos se dedican a hacer pues dub y está bueno lo que hace, la propuesta. Entonces, pues vamos a estar con ellos allá combinando, ¿no? Con el hermano Ralph Levy también le van a hacer el backing ahí, ¿no? Pues damos gracias, yo creo que va a estar re bueno, no se lo pierdan. Vamos a... también a tratar, ¿no?, como de instaurar esos valores, ¿no?, hacia la madre tierra, volver a esas raíces, pero de verdad cuidarla, preservarla, ¿no?, a lo más posible, ¿no?, que se pueda, no tratar de ser más de la contaminación, sino pues ya de cuidar el medio ambiente, ¿sabes? Y pues sé que en todos lugares hay contaminación y de todo tipo, pero por ejemplo acá en México pues sí hay muchas empresas, ¿no?, que botan demasiados así gases a la atmósfera y sí, yo creo que repercute en algo así muy grande, ¿no? Tiene un impacto así ambiental grande, grande, grande. Ya nos vamos ahí adaptando, ¿no?, a eso también, ¿no? Y bueno, espero algún día así como también ser parte de un proyecto así que tenga que ver con eso, ¿no? Con buscar soluciones y frenar ese tipo de cosas y empezar por cada una de las personas, ¿no? Empezar así entrando en la música a cada ser. De hecho, por ahí también hay algo que habla acerca de la madre tierra, ¿no? Claro. Entonces, para la gente que quiera saber dónde, cómo te encuentra Latifaya en la red. Bueno, hace poco creé una cuenta en SoundCloud, o sea, es Latifaya. Así, ¿no? La página del Facebook, Natifaya Oficial. Bueno, en YouTube no tengo un canal como tal, pero también encuentran la música, ¿no? Solo poniendo el nombre, ahí salen las canciones. También está el disco en Disquería, te di varias páginas ahí, ¿no? Por Google. Seguro que lo pueden descargar completo el primer disco, ¿no? Y pues preparados, ¿no? Trayéndoles un poco ahí de lo que tenemos para dar así, ¿no? Al entorno y allá, y que se puede compartir con ustedes, entonces eso también está re bueno. Muy bien, dime con qué nos vamos, una canción o otro, o un rhythm más, tú dime. Un rhythm más ahí en Nati. Ok. Y... va a ser reggae. Ok. Estamos aquí en Dub Night, totalmente una sesión Omegas, realmente aprovechando. Pues aquí tenemos nuestro rhythm de que nos va a cantar Nati Faya. Bueno, es esta, ¿no? Sí. Estamos en Dub Night. Ey, Nati Faya, prendiendo un poco de fuego al corrupto sistema de Babilón. Controlados por unos cuantos estamos, hacernos más fuerte urgente necesitamos. La guerra nos quiere atrasar, nos quieren joder, argumentan que lo hacen por nuestro bien. Vil mentira, comprando acciones en la luna, pues ni estando allá escaparán de su tortura. Comprando acciones en la luna, pues ni estando allá escaparán. Confío en que cuando se desate la ira de ya, pagarán todos los que tienen que pagar. Confío en que cuando pase la tormenta, nos buscaremos unos a otros para empezar juntos otro ciclo, otra nueva era. Emancipación que amenaza con ser eterna. Y yo sé que mis ojos tienen que ser fuertes para lo que están por ver. Y yo sé que mis ojos tienen que ser fuertes para lo que están por ver. La gloria para el rey y los que le temen no vivirán nunca más angustiados. Dale la gloria al rey y los que le temen no vivirán nunca más angustiados. La gloria para el rey y los que le temen no vivirán nunca más angustiados. La gloria para el rey y los que le temen no vivirán nunca más angustiados. Grandes ciudades serán menos que nada, el dinero no les va a alcanzar ni para comer ni para nada. No habrá coartada que los haga libres, la justicia de Dios es como flor inmarcesible. Comprando acciones en la luna, pues ni estando allá escaparán de su tortura. Ten dale gracias a la vida y ponete a hacer algo acá. Comprando acciones en la luna, pues ni estando allá escaparán de su tortura. Ven, dale gracias a la vida, pues de acá se empieza a edificar. La gloria para el rey y los que le temen no vivirán nunca más angustiados. Dale la gloria al rey y los que le temen no vivirán nunca más angustiados. Comprando acciones en la luna, pues ni estando allá escaparán de su tortura. Ven, dale gracias a la vida, pues de acá se puede edificar. Rastafari, bendiciones, respect. Regresamos a Dub Night, este número 48. Estamos aquí pasándola muy bien. Hoy hay siempre poder femenino, eso nunca ocurre, ¿no, Famerus? Por supuesto. Por supuesto, totalmente en vivo aquí al sur de la Ciudad de México. Y bueno, saludos también a toda esa banda que nos está sintonizando ahí a través del video stream ahí en dubnight.blogspot.com, y por supuesto también el audio a través de la página de Radio Zapote, www.radiozapote.org, y no sé si estemos ahorita por Radio Asalto. Para entrar ahí en radioasalto.net, el director de estación ya... estamos a punto de entrar también ahí en esa frecuencia, ¿no? Por supuesto. Y bueno, Nati Faya, aparte de la, además de la presentación que tienes tú este fin de semana ahí en el Ecological Reggae, ¿tienes más fechas todavía aún aquí en México? Bueno, creo que aún están gestionando ahí, ¿no? El Orient Side, unas posiblemente en Guanajuato, pero pues no han confirmado. A lo mejor ahorita hay un momento de tensión, ¿no? En todo, en general, ¿no? En todo el planeta. Entonces, imagínate. Pero bueno, Nati Falla, ¿todavía podemos tenerla un buen rato aquí en México? Si Dios permite, sí. Pues lo que tenemos así como meditado es terminar el disco, el segundo disco, y poder regresar allá otra vez a trabajar y estudiar, hacer lo que se debe hacer también. Y también seguir haciendo música cada vez que se pueda, ¿sí o qué? Y bueno, como todas las anteriores veces, me imagino que te llevas un buen sabor de boca de toda la gente de aquí de México. Sí, sabe que sí. Sé que allá también hay grandes eventos y todo, pero pues acá tal vez han sido más, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Pero allá pues espero explorar eso en cuanto antes, ¿no? Tal vez a veces las circunstancias no se prestan para hacer ciertas cosas, ¿no? Porque hay otros deberes y, ¿no? Pero pues sí, vamos a seguir ahí volviendo siempre que Dios quiera, y por mí va a ser por mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pues de antemano decirle a Nati que aquí tiene su casa, aquí Dub Night, que puede venir así cuando ella quiera, así cada vez que esté en México, y decirse de cómo está su trabajo, cómo ha estado ella también, y poder tocar su música, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? En este año latinoamericano que también hemos tenido, ¿no, Famerus? Con toda la gente que hemos estado haciendo los conectos allá, Argentina, gente de Perú, y viendo, ¿no? Así tratando de enlazar a América Latina también, ¿no? A través de esta música, ¿no? Que es el dub, que es el reggae, ¿no? Claro, y bueno, en algún momento Nati Falla, bueno, con las colaboraciones que tienes ahí con Aarón, Bungalow Dub, bueno, Ducas, ¿se ha planteado algún un tema en dub? ¿En dub? Hay un dub, hay varios dub. ¿Algo nuevo dices o algo que ya está? O sea, trabajar sobre esa línea dub. Ya entiendo. Yo creo que va a ir fusionada, es como lo más probable es eso, sí. Por ejemplo, este que viene va a llevar ska, ¿no? Ahí de los hermanos del Ministerio Ska, que son de Uruguay, están haciendo también la fuerza ahí con una base re buena. Bueno, la Chakra Records. Hay otro rhythm que también es de uno de los, el tecladista de Morgan Heritage de este momento. Pues sí lo pasó, producen, se llama Antena Menyard, y pues también damos gracias ahí por eso. Unos de Zion Lab también de Brasil, Widical Dub también, ¿no? Con el Benja ahí. Bueno, los sacas. Vamos a hacer, a armar algo. En realidad, claro. Es que sí, así todo es al tiempo de ya. Y ahorita estamos en ese trabajo, ¿no? Como en esa meditación de crear, ¿no? Y lo que se crea ahorita en este tiempo, pues va a ser positivo. Confiamos en que eso es así. Claro, te preguntaba también esto porque, bueno, ya que decías que tus influencias, bueno, ha sido también Alika, ¿no? Y Alika, pues, sí. Actualmente vino a presentar un álbum, precisamente, exactamente, dedicado a la música dub, ¿no? Y bueno, este género que va tomando mucha fuerza, no únicamente en México, sino en otros países también de Latinoamérica. Entonces, pues, ¿por qué no también deslindarse un poquito más de la línea roots y apegarse, ¿no? Que también hay gente en la escena dub. Hay mucha gente que también acepta todo esto, ¿no? Es así como que algo muy chido para toda esa banda, ¿no? Y más que nada, el mensaje que trae implícita las canciones de Nati Falla, ¿no? Siempre de conciencia. Sí, pues sí, mira, eso fue lo del disco de la Sista Lika, sí fue hace poco también, ahí con el Bungalow Dub. Hubo el lanzamiento y pues pude ahí también compartir ahí con ellos. Estuvo re bien, ¿no? Y pues sí, son tan pesados ahorita en el dub, y de hecho, pues mundialmente, globalmente. Pues sí, el dub step ahorita está así a furor, ¿no? Hace un buen tiempo, y por eso es que tiene ya una acogida también. Otro tipo de público. Pues yo creo que sí vamos a seguir haciendo por ahí una que otra. Pero tal vez no me voy a centrar así como en un solo género como tal, ¿no? Voy a buscar así como varias cosas siempre, ¿no? Ir por varias ramas, porque pues también sirve, ¿no? Llegarle a personas que pues no tienen nada que ver con Rastafari o creen cosas diferentes, pero pues nos unen las creencias, ¿no? Lo que llevamos dentro, ¿no? Y esa tolerancia que tenemos todos. Muy bien, platícanos un poco de la escena, la perspectiva de allá de Colombia, la escena dub, ¿cómo se vive allá en Colombia? Pues sí está muy escasa todavía. No, o sea, más bien llevan mucho, hay muchas personas que también llevan, ¿no? de que hacen estepa, no sé, jungle, y pues está bueno. De hecho, tenemos meditado así como en algún tiempo que fuera un galodob, ¿no? A tocar rotar por allá, pues sería re bueno. Pero sí vale la pena los que quieran ir allá a hacer, ¿no? Que también vayan, ¿no? Y de los que vengan de allá, pues también que reciban una buena acogida, ¿no? Lo que estábamos diciendo, un buen recibimiento, así, de energético más bien, ¿no? No tiene nada que ver así con material. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos que hayas venido aquí al Dub Night. Dinos con qué canción nos vamos. Realmente, gracias a ti, te agradecemos que hayas podido venir, dar tu información, sí, tocar esta noche para el auditorio. Un saludo ahí para toda la gente, para la Fuerza Omega. Y a ver, ¿con qué nos vamos a ir? Para todas las personas. Vámonos con Disparando el Falla. Muy bien. Está acá en Dub Night. Y el Arc original of Dub Night. Arc of Dub. Muy bien. Ese es un instrumental de Matt Professor. Damos gracias ahí también. ¡Ey! Fuego ardiente, Babilón. Enviando bendiciones, respeto siempre, la re buena energía para todas las personas que se conectan acá en la emisora y que se conectan en su interior con Yahovia. Esto es así, ey. Disparando fuego, sí. Disparando el falla, se ve caer el Babilón y se le da muerte al opresor. Se le da muerte al opresor. Tiempo para actuar, esta lucha no tiene final. El que tenga oídos tendrá que escuchar, porque la verdad de ella no se puede tapar. Blanco me pintaron el Cristo como muestra del maldito racismo. Vivimos controlados, tanto que hasta la misma Biblia la han cambiado. Por eso vengo atacando y disparando, disparando fuego no bélico, disparando el falla. Se ve caer el Babilón y se le da muerte al opresor. Pero hay un Dios vivo, sí, ya obvia. Jalif, ay. Yo y yo sabe que con el aprendizaje ignorancia acabará el conocimiento que se da. Nadie te lo puede hurtar. Más valioso que todo el oro del mundo. Superación personal, sentimiento profundo. Rompe esclavitud y libera tu alma. El conocimiento solo con la muerte se para. Y la llamarada del fuego de ya no acaba, no. Hoy me levanté con ganas de poner mi lengua como filosa espada cortante para los líderes farsantes. No dejen de hacerlo, mi gente, hay que dispararle al sistema corrupto. Disparando el fuego se ve caer al opresor. Caer el Babilón y se le da muerte al opresor, porque ha de arder, ¿eh? Jalif, real, Jagat. Jalif, Powa. Tiempo pasado cuando la gente cayó, silencio por la fuerte represión. Sion, en este tiempo expresarse es poderoso don. Ataca la injusticia que dejó Babilón, tanta injusticia que dejó Babilón. Hoy damos gracias por la revelación. Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, regresamos para despedir a Nati Faya después de estas canciones que estuvo aquí en el para el auditorio del Dub Night, totalmente en vivo. Siempre una sesión en vivo pues es más bonita, ¿no, Nati? Sí, seguro, ¿no? Natural, así, tal como fluya. Y eso es lo importante, yo creo, en las cosas, ¿no? El trasfondo de todo, lo que no se ve con los ojos carnales, pues eso es lo más importante, en realidad. Pues ahí esperamos que estén atentos, voy a estar por ahí pues dándole difusión hacia eso, esperando que también nos colaboren ahí rotándolo, ¿no? Pasándolo, escuchándolo también y bueno, la re buena energía ya, para mi gente y para mi gente de acá, todos somos, ¿no? Unidos, solamente uno, un amor, Rastafari. Muchas gracias. Gracias ahí al oso, a todos ustedes, ¿no? Ella es Lea Betzabet. También gracias a los Childs, acá toda la gente que está presente, Leona de Etiopía, Ras Levi, saludo allá para Lori Inside, para mi gente de Bucaramanga, para la comunidad Rastafari de Colombia y de México, de Sudamérica, de hasta donde llegue, cualquier parte, hasta Etiopía, hasta donde, bueno, llega el sol de ya. Bueno, muchas gracias, seguimos en Dub Night y regresamos. Dub Night. I just sing and don't talk at all. Oh yeah, yeah, yeah. Alright, oh yeah, alright. Oh, yeah. Look, genetic weapon in Babylon. Genetic weapon up on creation. Genetic weapon up on the people. Oh, giants are terrible evil. It's a genetic. We'll be right back. genetic weapon in a Babylon. Genetic weapon upon creation. Genetic weapon upon the people. Oh, Jah, it's a genetic weapon in a Babylon. Genetic weapon upon creation. Genetic weapon, the people. Oh my God, what a terrible evil. But my faith is still in Jah. Still we have faith in a Babylon. DJ Star Creation, one blood, one thank you.

Sarah Lugo, we got Lumi Lou, we got Sarah Lugo, we got Lumi Lou, we got Sarah Lugo, we got Lumi Lou, we got. Late at night, I'm just laying in my bed alone and I wonder why. 1,000 thoughts racing through my head, probably that we gotta say goodbye. After to the unthinkable, to give you up and it make me cry. And I'm with you no more, walking right out the door. It's over, so don't try. But you had to go and play me. How you gonna act like this? All the love that I want, can't give me my heart and it's sensitive. Why you have to turn around and play me? Why you wanna play me? My love is locked away, keeping it locked away. I don't know what to say. Down, down, down, down, down. But one day I hope you realize I'm gone, it's over now. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Continuamos aquí en Dub Night y bueno, pues seguimos con la con los invitados Fuerza Omega esta noche. Ahora estamos con Sara Lugo, que nos visita desde Alemania, y pues les damos las buenas noches, bienvenida. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Hola. Muy buenas noches, gracias por venir al Dub Night esta noche aquí. Entonces, ¿vienes directamente desde Alemania? No, vengo de Costa Rica. Estaba en Costa Rica con un festival que se llama Rebel Music Fest. Estaba acá, no, allá, con Protégé, Janine, Kabaka Pyramid, Chronix, Midnight y Raging Fire. Y estaba súper bien. Sí. Fue una festividad allá en Costa Rica. Sí, es nuevo y lo quieren hacer cada año y ya. ¿Es tu primera vez en México? Sí, mi primera vez. Sí. ¿Y qué es lo que pasó por tu mente para decir, bueno, sí vengo a México? Bueno, se me escribió y dijo, Sara, ¿quieres hacerlo? Podemos hacerlo con Malinali Music, y estaba pensando, uy, México, claro, nunca estaba aquí, y claro, quiero ir, y spread the music, you know, so, aquí estoy. ¿Qué sabías de México antes de venir realmente? ¿Qué es lo que sabías? Bueno, que es un lugar con, sabes, de los Maya Pyramids y eso, así es un lugar que tiene mucha power, ¿sabes? Es un lugar, un místico lugar, y sí, es interesante, ¿no? ¿Cuántos años lleva de carrera Sara Lugo? ¿Otra vez? ¿Cuántos años lleva de carrera musical Sara Lugo? Bueno, más o menos, como empecé a hacer quizás 8 años o algo así. ¿Hace 8 años? ¿Cantando reggae? Sí, reggae, soul, un poco de jazz, todo lo que se siente bien. ¿Eso fue dónde? ¿En Alemania? Sí, vivo en Alemania y... ¿El nombre de tu ciudad es? ¿Cómo? ¿El nombre de tu ciudad? Ah, vivo en Múnich. Ah, en Múnich. Sí. ¿Y allá cómo está esta onda del reggae, el movimiento reggae dub? Reggae y dub en Alemania es bueno, es muy bueno. Tenemos muchas buenas artistas y grupos y productores también. Como Jacoustics, Ephraim Judah from Berlin, claro, sí, Gentleman, los grandes, claro. Governor Andy. Sí. ¿Quién más? Mamari and Tamika. Oneness Records, of course. Trabajo mucho con ellos. Son buenísimos. Me encanta su sonido y la música que hacen. Bueno, Humberto Echo, of course. Claro, mi productor. Y él también hace dub. Su último álbum fue con Gentleman y Steel Pulse. Y, ¿quién más? Cultura Profética y Gentleman. Y muchas, muchas buenas. Una buena CD. Se llama Dub the World. Y, ¿ya tienes la música de ese álbum? De, ¿cómo se llama el productor? Humberto Echo. Humberto Echo, sí, claro, sí. Que sí, sí lo hemos puesto aquí. ¿Sí? Sí. Qué bien. Que realmente su proyecto de Humberto Echo es, pues sí, contempla así a muchas bandas, ¿no? Y hace los dubs, ¿no? Bueno. Steel Pulse también en su último disco, sí, aparece, ¿no? Exactamente, sí. Pero eso fue un proyecto de eso, de lo que hace. También tiene proyectos donde hace completamente nuevas cosas. Eso, pues, todo lo fue con muchos diferentes artistas y bandas. Claro que sí. También conocemos un disco de Humberto Echo que tiene con... Se llama Trans Hill. Un último disco que tiene que ya fue featuring con dos productores también de reggae que se llama Trans Hill y un tal Spencer. Ah, sí, sí, claro. Con ellos trabajaba mucho, sí. Trabaja mucho, ¿no? Sí. Entonces, tú en tu carrera de 8 años que lleva, ¿cuántos materiales tienes publicado? Bueno, un álbum que we released it el último año, en 2011. Y unos single releases como High and Windy, Bubble High with Zuri in Spain. Hay una que viene con Deliman en Italia. ¿Qué más? Soul Rhythm, Familiar Stranger en Alemania. We have a Pow Pow Rhythm, Everlasting, Bombs of Love. ¿Qué más tenemos? Part of My Life, Everlasting Rhythm, French Production. Tengo Roots Rastaman, pero eso fue como un charity event. ¿Qué más? Ahora hay una nueva, se llama One World, no, One Love Rhythm, creo. Sí. También es una producción, una French production. Sí, y tengo una canción en esta también. Y ya. Hay mucha producción actualmente en Europa, ¿no? De reggae. Sí, hay mucho. Ah, claro, con Kabaka Pyramid también. Sí. Y estoy trabajando en una canción con Protégé. Sí. Sí. Nosotros nos hemos visto que has participado, sí, en algunos festivales también. Sí. En Europa, ¿no? Sí. Mucha gente. Sí, mucha gente. Estaba en el Summer Jam. Summer Jam. Se fue muy bien. Estaba, ¿cómo se dice? I opened up the festival. Sí. Sí, y fue súper bien. La gente estaba allá y como hungry for the music, ¿sabes? Así que sí, fue muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si nos vamos con una de las canciones de este material que estamos promoviendo para la gente de México a través de Producciones Malinalli? Una de las canciones que vienen en tu LP que está en descarga, ¿no? Para la gente también, ¿no? ¿Otra vez qué? Que vamos a presentar una canción de este álbum que estás promoviendo para tu visita en México. Sí, por favor. ¿Cómo se llama el álbum? El álbum se llama What About Love. ¿Y por qué le pusiste ese título? Porque es una pregunta que me pregunto mucho, ¿sabes? Es la gente y la gente se ve como no tienen amor en sus corazones y sus caras son completely cold, ¿sabes? Sí. Y bueno, no creo que es tan hard to show some love, ¿sabes? Así que tengo que preguntar esta pregunta y creo que cada uno should ask that question. Ahora, dinos cuál sería la primera canción del álbum, Fabulous, que nos pueden poner. El tema Rocksteady. Sí, por favor. Ok, Rocksteady. Estamos hablando aquí en Dub Night, regresamos. Aquí estamos platicando con Sara luego. Dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, dropping, d tonight. Where you want? I want to go to dance. I want to go dance with you. Make you feel some good vibes. You see? Sound good. Coolness. Let's go. You say me make you. Why now? You make me. Why now? We are free. Why now? I win with. Why you now? Love it when you. Why now? So make we. Why now? My baby. Why you now? You say me make you. Regresamos aquí a Top Night, estamos con Sara Lugo alargando la noche. Ya estamos extendiendo la noche, pues son 12:20 de la noche aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al sur de la Ciudad de México, XHRZ 102.1 de FM. Y pues estamos platicando aquí de Sara Lugo, que tiene una visita aquí a México. Cuéntanos acerca de las presentaciones que tienes, que vas a tener aquí en México, Sara. Bueno, favor. Vamos a hacer un tour y ahora tenemos unos datos hasta el fin del año. Tenemos el 16 en Mexico City, en el gueto. Claro que sí, ahí vas a tocar con Horas Martin, ¿no? Sí, correcto. De Jamaica, ¿no? Buen encuentro. Sí, ojalá vienen mucha gente. Claro que porque sí. Porque es la primera vez que toque en México y ojalá que mucha vienen. Sí, es un club de los principales aquí de México. ¿Sí? Y no, sí, va a haber mucha gente, eso sí, está seguro. Qué bien. We have to spread the music, you know? sí, el 16 y el 22 en el Kaya, en Tulum. Y el 27 en ¿cómo se dice? Raztlán. Sí, Raztlán. En Tultitlán. Y el 28 en Foro Hilvana en Mexico City y 29 en Aguascalientes. Esos son los datos hasta ahora y estamos trabajando en más shows y ya. Claro que sí, pero muy bien, vas a ir a la playa, ¿no? Allá a la Riviera Maya, ¿no? Eso es sí. Muy bueno, ¿no? Que lo puedas visitar, ¿no? Y vas a la inauguración, ¿no? Propiamente casi del bar, ¿no? Del Kaya Tulum. ¿Sí? En esas, es un bar que nuevo, casi es de la semana de apertura, de las actividades de semana de apertura de este bar, el Kaya en Tulum. Sí, es un bar nuevo. Ok. Lo van a abrir justamente unos días antes. Ah, qué bien. Entonces, no sabía, ahora sí, lo sé. Sí, claro que sí. Ok. Entonces vas a ir después a Raztlán, Tultitlán. Sí. Bueno, entonces para toda la gente que quiera ver así a Sara Lugo, pues ella va a estar aquí. Pues, ya, pueden... Pueden ir a mi página www.saralugo.com o también en www.malinalimusic.com. Y también hay un link donde pueden descargar. Sí, descargar. Gratis, una cosa que se llama Mexico Connection. Son como 6 canciones para... Para vos, para la gente que puede escuchar la música y disfrutarla y spread it and share it and enjoy it. Es un disco que compartes para el público mexicano, ¿no? Sí. No, realmente sí, aquí, no sé si tú sabes, pero a la gente de México le gusta mucho el reggae. ¿Qué? A la gente de México le gusta mucho el reggae. Sí, parece. Mucho, realmente. Entonces, es como una visita de artistas aquí a México. Ahorita, pues imagínate, te encuentras el 16 en el gueto con Horace Martin, ¿no? Okay. Que es un singer de los 80s, ¿no? Muy bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Estoy súper, ¿cómo se dice? ¿Excito o no? Excited. Porque es ya, la primera vez, ¿no? Entonces, mira, vamos a oír este track que se llama Bombs of Love. Yeah, Bombs of Love. ¿Qué te parece? Si realmente es un rhythm de Pow Pow Production, ¿no? Sí, es un Pow Pow Production. Que son sí. De los jefes, ¿no? Allá. Sí, son buenísimos, sí. Claro. Bueno, entonces regresamos. Estamos en Dub Night. En un momento regresamos. Right. Listen up. I'm tired of all the manipulation, the frustration, and all the starvation. And I'm gonna sprinkle the nation with love. Bombs of love dropping, dropping, dropping, dropping, dropping down. Bombs of love dropping, dropping, dropping, dropping, dropping down. Bombs of love dropping, dropping, dropping, dropping, dropping down. Bombs of love. With you, make you feel some good vibes. You see it? Sound good. Coolness. Let's go. You say me make you. Why now? You make me. Why now? We are free. Why now? And when we. Why we now? Love it when you. Why now? So make we. Why now? My baby. Why you now? You say me make you. Why now? You make me. Why now? We are free. Why now? And when we. Why we now? Love it when you. Why now? So make we. Why now? My baby. Why now? When you're whining a timing, girl, just come closer. The smell where you have and not the sweetest aroma. Back it up and make her you don't know man a soldier. Shorty got style, so me have to pull her over. She whine the way she whine her body. Me not see nobody, hot like me somebody. The way she whine up on the seat and the thing. The bit the thing where she bring them in a swing. When me there, cause she say me make her. Why now? You make me. Why now? We have it. Why now? And when we. Why you now? Love it when you. Why now? So make we. Why now? My baby. Why now? Why you say now? Me make you, why now? You make me, why now? We are free, why now? And when we, why love now? It when you, why now? So make we, why now? My baby, why now? Oh, I love it when you're rubbing it on me like that. Come a little closer, feel it getting hot. The two of us melting right here on the spot. Boy, I like you, really like you a lot. I've been watching you, the way you flex. You got that smile, couldn't ever get flexed. Your body and your spirit are perfect. Seguimos en Dub Night y bueno, eso que estamos escuchando, algo de Sara Lugo, que pues, esta noche nos visita aquí en Dub Night. Y bueno, pues un placer tenerla también aquí. Y bueno, pues vamos a tener algunas presentaciones aquí en el Distrito Federal y en otros lugares de Sara Lugo. Y bueno, ¿cómo has notado el recibimiento de la gente de México? Bueno, so far, very good. Lo percibes muy bien. Sí, ahora sí. Bueno, solo sobre Facebook. Pero había una gente que... ¿Cómo se dice? Quite a few people who wrote me. había una gente que me escribió, ya, bien. ¿Y tú qué, entonces empezaste en esta cuestión de reggae music? Tú decías que empiezas con una música que te hace vibrar, ¿no? Pero el reggae, ¿cómo empieza hacia allí? ¿Cómo llega a tu vida el reggae? ¿Cómo llega a tu vida? Bueno, llegó a mi vida con mi hermano, porque siempre estaba escuchando como Easy Vibes, y Bob Marley, Burning Spear, Barris Hammond, los Roots, ¿sabes? Oh, Roots, big up, Dubitarian, have to shout out. Pim, pim, pim, pim. Sí, mi hermano siempre estaba escuchando reggae y, bueno, estaba, no sé, I started loving it, you know? Lo estaba escuchando y ahora lo estoy haciendo. Así. ¿Y él fue la principal influencia de tu hermano directa? Bueno, solo que él fue el que lo tocó, ¿sabes? Y también mi otro hermano toca en una banda que se llama Jamaram. Y ellos empezaron a tocar hace como 12 años. Y in the beginning, ¿empezaron? Sí. ¿Ellos empiezan? Sí, empiezan con mucho reggae también, así. Eso fue mis dos hermanos que me brought me to reggae music. Sí, una influencia directa, la familia y esta onda, ¿no? Tus hermanos, sí, directo. Sí. Y ahora, ¿y tú qué dijiste? Bueno, quiero cantar. ¿Eso cómo fue? ¿Cómo nace? Estaba como... ¿Cómo sucede? Tenía como 11 años, creo. Y estaba pensando que quiero viajar el mundo y ver la gente y cómo son, ¿sabes? Y estaba pensando, bueno, me encanta cantar y es una cosa con esto puedo touch many people, ¿sabes? Así estaba pensando, ya, yeah, bueno, voy a cantar y voy a viajar el mundo. Sí, ¿tu primer concierto con quién fue? ¿Tu primer concierto? Mi primer concierto fue con mi hermano. Sí. Estaba en gira con ellos para unos años y también la primera vez en el estudio fui con ellos y ya, yeah, mucho con el grupo de mi hermano. ¿Eso fue la primera vez de Sara Lugo como tal? Sí, primero fue la pequeña hermana del cantante de Jammer, pero ahora es una, bueno, es lo que es, ¿no? Ah, muy bien. Ahora, pues platícanos también acerca de qué es lo que viene, además de tu visita en México, ¿qué planes tienes así a futuro? Bueno, ahora estoy aquí sola, guitarrista, ojalá todavía viene, estamos trabajando en esto. Y los planes para el futuro para mí son que ojalá el próximo año o en 2 años puedo regresar y llevar mi banda y tocar con la banda y hacer la música correcta, ¿sabes? Como no con instrumental, sound show, pero con la banda y hacer música para la gente. ¿Y ahora cómo vienes ¿en qué formato vienes hoy en día? ¿El formato? ¿Vienes en un formato sound system? Sí, tenemos como, creo, 2 shows con banda, pero sería con gente o músicos de México. Ah, y también sí. Hay planes de hacer un show ahí con banda, con interactuar con músicos aquí de México. Sí. Yo pienso, bueno, se va a escuchar muy bien. Bueno, vámonos con otra canción. Vamos a poner esta canción que se llama Roots Rastaman. ¿Qué te parece? Oye, pero también nos dices que hay un dub. ¿Cuál es el dub? A ver. El dub. Tú nos decías que hay un dub aquí en tu SoundCloud. Ah, hay un dub de Lactaway. Creo. No de Roots Rastaman. Roots Rastaman, pero eso es una buena story porque fue mi primer concierto de reggae. Fue Lucky Dube y fue súper grande y súper nice, like, impresionante, porque la vibra estaba wow, fuerte, ¿no? Y abajo estaban las jóvenes que estaban gritando y cantando y todo, y en las sillas, in the back, estaban los old roots rastamen y estaban sentando y smiling así, y estaba wow. Este momento fue súper bien, así que ahora tengan la canción Roots Rastaman. No, pues yo creo que la vamos a escuchar. Entonces, ahorita buscamos una canción que nos dice, sabe lo que tiene para todo el público Dub Night de esta noche. Bueno, vámonos, esto es Roots Rastaman. Volvemos. Keep on growing roots, make sure that they're deep and strong, so that no stormy wind can break us down. Know where you're standing, know your roots, that's how you know. Look at that old root rastaman, look at the smile upon his face. Yes, he knows where he belongs. He carries his heart in the right place. Doesn't have much, but that's okay. Doesn't need a lot to be free. As long as he's got music, he is fine. Look at his wonderful smile. I wanna be an old roots rastaman with a smile on my face. Seguimos aquí en Dub Night 102.1 de FM XHRZ. El teléfono, no lo hemos dicho el día de hoy, 6281-5468 para toda la gente que quiera llamarnos. Aquí estamos, nos vamos a ir ahorita en un ratito más. Todavía está aquí la gente de la Ecológica al Reggae, que van a dar así el mensaje antes de la salida del día viernes. Van a dar el nombre de la ganadora, que ya está segura que se llevó la cortesía, ¿no? Para Playa Paraíso. Pero bueno, entonces estamos escuchando este material de tu disco, ¿no, Sara? Todo esto, muy buenos sonidos. ¿Y cómo escoges los sonidos? ¿Cómo escoges los riffs? ¿Cómo se viene esto de el cantante, ¿no? Que tiene esa cuestión, ¿no? O sea, hay unos rhythms que escoges, hay otros que te llegan. ¿Qué pasa con lo que no te gusta realmente? A ver. Bueno, los rhythms del álbum, unos son de Juanes. Ya dije que estoy trabajando con ellos. Otros son ideas que en el ensayo estábamos tocando, y Rocksteady, por ejemplo, es la canción, es un original rhythm que estábamos haciendo, o que hicimos cuando teníamos ensayo y estábamos jamming, you know. Y And They Cry, por ejemplo, también es un own rhythm. ¿Qué más? One of Those Days. So, no sé, tengo muchos amigos en la música. También por la banda de mi hermano. Y el keyboard, ¿cómo se dice? Teclador. Sí, teclado. El teclador de Jamaram. Trabajo con él mucho. Él estaba tocando, o él toca mucho en este CD también. Y esta vez, I'm very blessed to have a lot of people around me que saben qué hacen, ¿sabes? Más tiempo que yo, y así podemos hacer esta música. Entonces, en el último disco ya hay una producción de estudio que implica también la construcción de rhythms originales. Sí. Sí. ¿Todo? No todo, pero unos son de Ones, por ejemplo. Uno es de Part of My Life, Everlasting Rhythm from France. Pero en todo rhythm hicimos algo que no estaba. Quizás pudimos una guitarra o algo, ¿sabes? Para que se suena round. Ya. Música. Esto, ¿cuánto llevó producir el último material de Sara Lugo? ¿Cuánto tiempo te llevaste en el estudio, en el trabajo de mezcla y toda esta cuestión que pasa al músico para que...? Bueno, para el álbum, para... cuando empezó o... empezamos a hacerlo, creo que fueron como 5 años, pero el último año fue lo que en que trabajamos mucho, ¿sabes? Antes fue mucho, estábamos collecting las ideas y todo, y después estábamos trabajando y I'm Spanish. Lo siento. English is easier for me, but we can speak Spanish. Try. Entonces, a veces así tú escoges así rhythms totalmente roots, pero digamos ahora esto como que estamos oyendo que es algo más moderno, así otro tipo de beat. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Te gusta el rap también? Me gusta el rap, me gusta el soul, me gusta jazz, hip hop. Al final, todo es música. Y lo importante es que la gente lo siente. Y que lo haces con amor. Y ya. Soul tiene mucho corazón. Y hip hop también tiene un feel que es súper bien. Y jazz tiene su own feel. Así, a mí me encanta poner los estilos y juntarlos, porque eso en vida en general es lo que tenemos que hacer, juntarnos y trabajar juntos con lo que tenemos y los, sí, por eso ya. Yeah. Y tú lo haces tú sola, tienes un equipo que te ayuda, una casa productora, una disquera. ¿Otra vez? Que si tú tienes, ¿cómo haces ese trabajo? ¿Sola? ¿O tienes a alguien que te ayuda? ¿Cómo sí, es esto? Sí, sí. Este álbum lo hice con Humberto Eco. Lo hice con él y con los músicos. Lo hicimos juntos. Yo no podría hacerlo sola. No. So, yeah. Humberto Eco también es ahí el responsable de este sonido. Sí, él es lo que dijo: Sara, quiero hacer un álbum contigo y vamos, hacemos un álbum. Y dijo: claro, vamos, hacemos música, bueno. Muchos años, pero el sonido realmente es fantástico, ¿no? Sí, es bueno. Es muy buen sonido. Es que la gente con que estoy trabajando ya estaban en la música para tanto tiempo que todos saben qué están haciendo. Y yo estaba en todo como más nuevo. Bueno, nuevo, no sé. Pero ellos ya sabían que hacen así, que ya tiene un level, ¿sabes? ¿Qué? Te quiero preguntar acerca de qué otras cantantes, mujeres, te inspiran para... Bueno, a mí la que más me inspira, creo, es Erykah Badu. Sí. Erykah Badu, India Ari, Desiree, very nice, Irie Love, ¿qué más? Creo que esos son los que más me inspiran, sí. No, muy buenas cantantes, ¿no? Sí. Siempre sí, al final hay que reconocer, ¿no?, la influencia que a veces ejercen sobre nosotros, pues personas que a veces así topamos en la vida, ¿no? Y que ejemplifican este andar, ¿no? Entonces estamos aquí en Dub Night. Dub Night. Pasando una increíble velada con hoy día fue sesiones de puras mujeres aquí en el Dub Night. Solo mujeres. Sí. ¿No? Sí, solo mujeres. México, Colombia. Sí. Y ahora. Respecto a las mujeres, Leona y Natifaya. Chup, chup, chup, chup. Sí, estuviste escuchando allá afuera su show. Bueno, vámonos con otra canción de Sara Lugo. Estamos en... If you go down, then we can... ¿Estamos extendiendo la noche? Ah, mira, entonces, bueno... Ponga And They Cry, ¿crees? Con Naftali. Sí, con Naftali, sí. Este álbum viene colaboraciones con Cali P, Naftali. Yeah, combinations with Naftali, Cali P, Loot and Fire. Loot and Fire. Kabaka Pyramid. Oh. ¿Qué más? Zuri, from Spain. Dailyman. Oh. Estoy haciendo una con Protégé. Soy súper éxito. Será un súper éxito. Soy un gran fan de él. De su música. Es increíble. Bueno, quiero trabajar con Chronix, Jana, en todos ellos. Yeah. Quiero hacer y trabajar con Cultura Profética también. ¿Sí? Me encanta su música. Buenísimo, sí. ¿Y cómo conociste esta música de Cultura Profética? Mi amiga hace unos años estaba en Chile y llevé un CD de Gondwana y estaba enamorada y después estaba en YouTube, creo, o algo, y estaba checando música y había un video de Cultura, creo. Y lo escuché y la primera canción fue Nadie Se Atreve. Estaba high on it. Sí. Es buenísimo. Bueno, además de todo eso, comentar que también tienes raíces latinas. Sí, puertorriqueña. Puertorriqueña. Precisamente ahorita que tocas el tema de Cultura Profética, que son de Puerto Rico. Sí, sí, están de Puerto Rico. Tú tienes raíces de Puerto Rico. Sí, that's true. Pues vamos a escuchar esa canción que vamos a programar. Se llama And They Cry, Sara Lugo y Naftali, aquí en Dub Night FM. Regresamos. Music. Naftali and Sara. Hey, hey, hey, yeah. Get the youth are suffering. Lots of children are dying now. Oh, yeah. Hey, hey, hey. Oh, oh. Now, now, now, now, now, now, now, yeah. Living on the street. now, now. I see the homeless in the street, no got no food to eat. Say poverty and hunger in the rags, stir up the heat. Some people like to share, but some not really care. Them slave, they get a youth, then in a them heart, them put fear. Wow. Before it better, me see it get worse. Some dying from hunger, some dying from thirst. Wow. It's so hard to live in this world and can't save the human race. Wow. Alright, this is DJ RJ with Reggae Evolution. We're here in Cologne, Germany today, and we've been here for the summer jam all weekend, and I just happened to run into Maybe they have questions. Bueno, seguimos aquí en Dub Night. Estamos aquí con Sara Lugo teniendo una buena conversación acerca de su trayectoria, de sus intereses, y lo más importante es su música, ¿no? Como ustedes lo han notado, es una gran producción que trae detrás en el aspecto de los sonidos. Y no, pues decir, ¿no?, que Alemania realmente es uno de los productores en Europa, de los fuertes del reggae roots, ¿no? Sobre todo así la producción hay que sobresalen los festivales, las festividades que se realizan, ¿no? Buena producción, ¿no, Famerus? Esta de la que tenemos aquí con Sara Lugo. Bueno, Sara, entonces a ver, repítelo las fechas que vas a tener aquí en México, que nos están ya preguntando la gente de la radio que cuándo vas a estar. Entonces vamos a repetirlas, ¿no? Por favor. Bueno, las datos son el 16 en Ghetto, en el Ghetto, en Mexico City, el 22 en Calla, en Tulum, el 27 en Raztlán, ¿correcto? Sí, Raztlán. Raztlán en Tultitlán, ¿Tultitlán? ¿Cómo se dice? Tultitlán. Ah, sí, en Tultitlán. El 28 en Foro Ilvana, en Mexico City, y el 29 en Aguascalientes. Y estoy en México hasta el 15 de enero, así hay poco de tiempo para doublets o no sé qué. Sí, México, pam, pam, pam, pam. Para poder estar aquí en México y poder estar ahí trabajando con algunos productores locales o... Vamos a ver. Colaboraciones, ¿no? Con artistas realmente, ¿no? Vamos a ver. En el reggae esto es... Se pasa mucho, ¿no? Tú que tienes muchas así colaboraciones. Así. Sí, sí, sí, tengo muchas. Todo es posible. Si se siente correcto y... ¿Se siente bien? Sí, lo hacemos. ¿En español nunca has pensado así cantar, así? Tengo como una mini canción en español. En el álbum de mi hermano. Pero es súper corto. No es una canción, es como un outro o algo. ¿Es como un qué? Como un outro, ¿sabes? Sí, sí. Cada día lo mismo. Niños llorando, niños se mueren, la pena se queda. ¿Y para qué? Dime, dime, dime, ¿para quién? Dime, dime, dime, ¿para qué? Dime, dime, dime, ¿y para qué? Dime, dime, dime. Súper corta. Algo en español, ¿no? También, entonces. ¿Sí? O sea, entonces, ¿y dónde aprendiste a hablar español y esas cuestiones? En el colegio, realmente en el colegio. Bueno, mi papá es de Puerto Rico y habla español. Mi mamá es de Alemania, habla español también, pero en casa, con nosotros, con los niños. Hablaron inglés y alemán, y cuando no querían que nosotros los entendíamos, hablaron en español, así que lo escuché cuando fue una niña, pero no lo entendí, y en el colegio lo aprendió. No, aprendí. Aprendí. Sí, sí. Yeah. Y allá en Alemania, ¿conoces mucha gente, conoces gente latina? Sí, conozco unas, pero... A veces hablo, pero no tanto. Ahora sí más. Ahora sí más te ves obligada así a comunicarte con la gente de México, ¿no? Claro. Pero sí parece que sí, no hay ningún problema, ¿no? Alemañol, alemañol y no sé qué, ¿no? Con un poco de inglés, ¿no? También. Sí, we mix it up. Yeah. Entonces, bueno, pues realmente aquí, este continente realmente... Realmente sí, el trabajo de mujeres realmente también como que ha empezado, ¿no? Realmente, ahora que viste a estas hermanas, Leona de Etiopía, Nati Faya, ¿sí? Así como ellas, así hay, cada día por país hay así algunas fuerzas así femeninas, ¿no? Cantando, ¿no? Sí, no hay tantas, pero hay unas. Empieza, ¿no? Esto allá en Alemania, a ver... ¿Quién está? Además de Sara Lugo, ¿quién está? Bueno, hay Marlon Johnson, NECA, pero ella, NECA super bien, super bueno, pero no solo hace reggae, es como más, no sé, para mí más soul o algo. Y Mamá Adita, Mika, pero no hay tantas, casi no hay. Hay unos, pero no lo hacen tan serio, ¿sabes? Creo que eso es una cosa que necesita tiempo, porque hay tantas artistas. Y cuando empecé, había tantos músicos, y ahora desde los que estaban son, no, sabes, muchos se fuen de la, se, ¿cómo se dice? Se van de la música. Y ahora es una cosa de la del tiempo, no sé, para ver quién se queda y quién lo hace en serio, ¿sabes? Bueno, y mujeres no hay muchas, pero así es. Y a veces la gente dice que es más fácil para, más difícil para las mujeres, pero no creo que es. Es que cuando sabes quién eres y sabes qué quieres, puedes hacerlo y puedes trabajar como cada uno, como las hombres también, ¿sabes? Y quizás es más fácil porque no hay tantas mujeres, ¿sabes? Y si lo... ya, yeah, no sé. Bueno, vamos a escuchar este... ¿Dubstep? Dubstep, ¿cómo me sale luego? ¿Te gusta el dubstep? A veces. A ver, ¿por qué a veces? Bueno, en casa no lo escucho, pero a veces es bien, sí. A veces, ¿qué pasa? Ahorita hay una fiebre, ¿no? Dubstep en todo el mundo, ¿no? Sí, no, esto fue, teníamos la canción y teníamos release a single, y mi amigo es súper bien en el dubstep. Y, bueno, pues, estábamos pensando que, ¿por qué no? ¿Sabes? Es música y tratámonos. Muy bien. Sí. Vamos a escuchar a Sara Lugo en versión dubstep. Sí, y a toda la gente que están que está escuchando, pueden ir a mi Facebook y en mi fanpage si quieren, y go there for more updates and check what's happening. Sí, y ahora. O sea, lo que Sara Lugo quiso decir es que entren a su página de Facebook. Sí. Ahí tiene, Sara Lugo tiene una página de artista. Sí. Entonces ustedes pueden encontrar la información. Exactamente. Todas las presentaciones, ¿no? Sí. También a través de Producción Marinali, ¿no? Sí. Él también hará un esfuerzo por difundir tu música y las presentaciones que tendrás aquí. Bueno, vamos con este dubstep de Sara Lugo. Late at night, I'm just laying in my bed alone, and I wonder why. 1,000 thoughts racing through my head. Can't believe that we gotta say goodbye. Answer to the unthinkable. Want to give you up and it make me cry. I'm not with you no more. But you had to go and blame me for how you gonna act like this. All the love that a woman can give with my heart and a chance to do. But you had to turn around and blame me. Why you wanna play me? I love it out the way, keeping it out the way. I don't know what to say, you don't know what to say. I love it out the way, keeping it out the way. It's over now. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Regresamos aquí a Dub Night y bueno, la noche continúa aquí con los invitados. Todavía nos quedan, pues platicar con los invitados de la Ecological Reggae en su quinta edición. Ya Bubba Roots está por acá y él, pues de alguna manera va a ser como el interventor aquí del ganador de la cortesía que tenemos para este fin de semana, de la dinámica que puso aquí Oso. Y bueno, pues seguimos con Sara Lugo ya por despedir a Sara Lugo, agradecer también agradecer el tiempo que nos ha brindado esta noche aquí en Dub Night. Y bueno, y por supuesto, pues darle la bienvenida nuevamente aquí al país y le deseamos mucho éxito aquí en sus presentaciones que va a tener. Y bueno, pues la próxima, la más cercana es este domingo allá en el gueto, ahí acompañada, haciendo, pues de alguna manera... acompañando a Horas Martin también ahí en el cartel. Y bueno, pues cordialmente ahí la invitación a toda la banda y agradecemos a Sara Lugo por haber estado aquí en Dub Night. Muchas gracias por haber venido a Dub Night. Gracias a vos, mucho, ¿cómo se dice? It's a pleasure and an honor to be here first time, la primera vez en México. Muchas gracias. Dub Night, chup, chup, chup. Cierto que nos enteramos de que vienes llegando hoy así como que, híjoles, hubiéramos esperado un poco más de tiempo, pero también gracias a Alfredo Malinali que... Sí, pam, pam. Que hoy estuvo callado, ¿no? Ya, yeah. Que me traigo, llevo... Solo dijo, no solo Sara, que hoy hable Sara nada más. Ah, bueno, pero yo quiero decir gracias porque I wouldn't be... No sería aquí si no hiciera esa tour, so Malinali Music. Sí, realmente ¿no? Llevamos tiempo escuchando de Sara Lugo, de su música, pero ahora que vengas, pues ahora es aprovechar, ¿no? Habíamos escuchado mucho tiempo acerca de Sara Lugo, atrás habíamos escuchado aquí en México de ti. Entonces ahora tenerte, pues vale la pena ir a ver un show, ¿no? uno de tus shows. ¿Sí? Entonces también agradecemos a Alfredo, este, Producciones Manilani, sí, que también este, esta noche allá en este, se también este, tuvo su paciencia, el tiempo, la dedicación de poder venir aquí al Dub Night, ¿no? De esta noche. Por supuesto, ya de los últimos programas del año, prácticamente el penúltimo programa del año, y bueno, pues cerrándolo, pues como, bueno, todo el año ha sido muy este, con mucho movimiento, ¿no? De actividades ahí con los invitados. Sí. Y bueno, pues y fuimos cerrando el año en el mes de diciembre ahí como que más tirándole la escena Roots, ahí con Sangre Maíz, Leona de Etiopía, Nati Falla, Sara Lugo, una combinación ahí de estilos musicales. Y bueno, también no es válido aquí en Dub Night, es un espacio abierto a todo. Y bueno, continuamos con el programa y... Sí, agradecerte otra vez. Que muchas gracias por tu visita. Gracias a ti, a vos. No, que nos platicaste acerca de todo, este, lo que acontece. Fue breve el tiempo, pero muy bueno, ¿no? Escuchamos tu música y... Perfecto, gracias. Y ahora me voy a dormir. Aquí, tu primera noche en México, ¿no? Sí. Bueno, entonces, así como ya lo dijo Fabián, el éxito, que te vaya muy bien. Vas a ver que la gente de México te va a recibir muy no bien. No puedo, espera. Nos cantaste en español. Bueno, pues, muchas gracias. Pues, te esperamos pronto, ¿no? Otra vez de regreso aquí en gracias. El Dub Night. Gracias. Bueno, estamos en el Dub Night. Regresamos con los organizadores del Ecological Reggae, que ahora sí están aquí. Vamos a dar el nombre de la ganadora de la cortesía. Hoy vamos a estar un poquito más tarde, pero vamos a extender... vamos a estar aquí un poquito más de lo acostumbrado. Ya nos habíamos estado retirando en punto de las de la 1 de la mañana, pero este día yo creo que vamos a extender la noche un poquito más. Y realmente, pues sí, esta sesión de hoy se tornó bien interesante con la visita de Sara Luco, de Nati Falla, de Leona de Etiopía. Realmente todas muy buenas propuestas. Pero los dejamos con este promocional del Ecological Reggae 2012 que este próximo viernes se llevará a cabo. Escúchalo. Unidove Estación presenta Ecological Reggae 2012, Playa Paraíso Guerrero, México. Presentación de Green Beats Net Label. Quinta Caravana de Conciencia Ambiental. Diciembre 15, 16 y 17. Quinto Festival de Reggae Sound System. Bungalow Dog, Mystical Bass, Nueva Yomi, Mystic Sound of Revolution, Double Lila, Motel, Babylon Central, Unidove Sesión, Majestic Sound. Directamente desde Bucaramanga, Colombia, Nati Falla, El Aarón, Alex Red, Leona de Etiopía presentando su disco M.I.J., Dub Coman, Ras Levy, La Rumba Sucia, Mexican Sound System, Babuinos, Ras Yashua, Real Stars and Yashua Selector, Mixi Maíz, Señora de Chivalva, Jan Elston, Hermandad Rasta, Nahual Dog, Mystic Revelation, Soul Dread, Oil Inside, Jungla Reggae, Jazz Eyes, Red Lions, Jazz Sounds, Jazz Safe Selector, Digidoing, Black Roots, Zulu Selector, Natural Life, Mala Fama, Rufus Sound System. Puntos de preventa oficiales. Salón Calavera, Tianguis del Chopo, Tepito, Metro Juárez, Ajusco, Chalco, Coyoacán, Mirza, Izcalli. Salida de camiones viernes 14 de diciembre del Metro Revolución. Por una cultura del campismo, no lleves basura y participa en las jornadas de limpieza. Información en ecological@gmail.com. Búscanos en Facebook Ecological Reggae. Unidove Estación presenta Ecological Reggae 2012, Playa Paraíso Guerrero. Presentación de Green Beats Net Label. Diciembre 15, 16 y 17. Quinto Festival de Reggae Sound System. Unidove Estación presenta Ecológica al Reggae 2012, Playa Paraíso, Guerrero, México. Quinta Caravana de Conciencia Ambiental. Quinto Festival de Reggae Sound System. Diciembre 15, 16 y 17. Por una cultura del campismo, no lleves basura. Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Pues alargando la noche aquí en Top Night con la visita de los involucrados del Ecological Reggae, quinta edición. Y bueno, pues damos las buenas noches aquí a los hermanos Buba. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Kadupu. Buenas noches. Bueno, entonces llega el tiempo de la quinta edición del Ecological Reggae, ¿no? Que viene este fin de semana, ¿no? Sí, ya el viernes es la salida y el festival que comienza el día 15 allá en Playa Paraíso. Recuérdenos así, Cuba, brevemente, a grosso modo del festival, ¿cuántos son? ¿System van? ¿Cuántos días? Por favor. Pues vamos a hacer un festival de 2 días, así llevamos un sistema solar que va a estar funcionando mientras brille el Astro Rey, y pues el sistema de Sound System ya con electricidad para la noche, ¿no? Porque pues tenemos la fortuna de que ya ha llegado, bueno, para algunos lo ven como una desgracia, ¿no? Pero pues ha llegado la energía eléctrica a la playa, así es de que este año va a ser diferente, ¿no? Con un poco más de potencia en el Sound System. Y pues 40 proyectos que van a ser partícipes en esta quinta edición. Pues nosotros contentos, ¿no? Así de poder presentar también al Green Beats, ¿no? Así es una net label por internet que busca pues tratar de difundir la música reggae mexicana a todo el mundo, ¿no? Bueno, y aquí en Dom Night hicimos una promoción para los fans de Dom Night, para regalar una cortesía que amablemente ustedes nos facilitaron. Y bueno, la mecánica era subir una foto que implicara algunos elementos de ese ecoambiente, ¿no? Que sería el mar, el sol, las nubes, las palmeras, ¿no? Y realmente participaron pues 22 personas. Gracias a todos ellos por participar y estar escuchando el programa. Bueno, la mecánica era fácil: subir una fotografía y pedir a sus amigos votar por ella, ¿no? Entonces realmente hubo 22 participantes. Hay unos que le echaron muchas ganas, hay otros que no tanto. Pero realmente hay unos que realmente pues les costó su trabajo y realmente tenemos hoy la alegría de anunciar al ganador, a la ganadora de esta cortesía que incluye Buba. Platícanos platícanos qué Jocely Rus, a qué tendrá acceso este fin de semana, Buba. Pues al famosísimo, ya por quinto año consecutivo, Pa' Que Te Refresques, ¿no? Que incluye así el transporte, DF, Hacienda de Cabañas, DF, así como el evento ecoartístico musical. Y pues zona de camping, ¿no? Estamos así, pues incluyendo también así en el Pa' Que Te Refresques, la zona del camping. Y pues más que nada una aventura que jamás olvidara. Bueno, entonces les mandan un saludo desde Estados Unidos, Mar Richard Bremer, Dubiterian a Ica y a Bubba Roots. No, pues muchas gracias. Para él lo mismo, sabe que es muy buen amigo y lo respetamos mucho aquí al buen Mark. Oye, Cadupe, entonces ya llevan muchos meses en esta organización del Ecological Reggae, ¿no? Sí, es toda una planeación que lleva un tiempecito atrás. Realmente últimamente ya han estado empezando a ir a los puntos. ¿Y cómo va la respuesta de la gente ahorita rumbo al festival, la quinta edición? Platícanos, ¿cómo ves tú el termómetro? Bien, bien, no, pues hasta andamos un poco sorprendidos que ha estado muy, muy buena la aceptación. Sí, estamos esperando romper el récord de, esperemos, 14 camiones o más, ¿no? Y ahora ¿qué vamos a escuchar de por ejemplo, de los proyectos que ustedes representan, que es Unidub Stereo? ¿Qué vamos a escuchar qué show van a llevar a la playa? ¿Qué selección? ¿Y qué vas a llevar a la playa para tocar? Pues mira, estoy armando un Oriental Vibes que espero le guste a toda la banda, la neta. Va a ir bien prendidón. Con esa categoría, Oriental Vibes. Sí, es más o menos la línea. Lo que vas a tocar. ¿Y tú, Buba? Sí, pues vamos así, todos queremos tocar, ¿no? Así, son 40 sound systems, pero cada uno de los proyectos parece que tiene ahí sus vertientes, ¿no? Y sus ramificaciones, así es de que, pues tratamos de que en esta ocasión el Unidub Stereo se ponga chido, que haya melodicazos de mi parte, que haya producciones, así, música original, ¿no? Del Leopard Dove, del Oso Dove, aquí presente, y pues sí, ¿no? El Ras Dani también va a ir a discutirse ahí un setcito a la playa, y pues a disfrutar, ¿no? O sea, cada sound system yo creo que va a tocar, pues lo que le nace, ¿no? Así para compartir en la playa. Y pues realmente es lo que tratamos, ¿no? De que estén a gusto y pues si hay muchos sound systems de dance hall, pues cada uno sacará sus mejores temas, ¿no? Y siempre se tratará de no repetir la canción, ¿no? Y pues para eso hay un buen de música, ¿no? Y todos pues ya con la experiencia, ¿no? Todos los sound systems. Así es de que pues a disfrutar, ¿no? De la buena música. Sí, lo que queremos más o menos es que empiecen ustedes a decirle a la gente, digamos, ahorita la gente nos está pidiendo, por favor, recomendaciones. Las recomendaciones, así que recuerden las recomendaciones para ir a Playa Paraíso. ¿Qué es lo que la gente puede llevar? ¿Qué no puede llevar? Digamos, recordar esta cuestión de que es un EcoCam, que es una Green Party, que tienen que estar, que no tienen que llevar así como que basura y eso, entonces sí que los puedan dar un mensaje a la gente, ¿no? Realmente que está esperando las recomendaciones, entonces de viva voz que están ustedes aquí, por favor. Sí, pues yo creo que es algo de crear conciencia, ¿no? Un poco en la gente. Estamos tratando de crear así también un concepto de campismo, ¿no? Así de ir todos a la playa. Y pues para los que van por primera vez, pues hemos tratado así de orientar a la gente, ¿no? Ya que hemos visto así, pues gentes que se llevan hasta la tele, ¿no? Así de pilas, el colchón inflable, ¿no? Hasta el muñeco, su Game Boy. Entonces, pues, se recomienda no llevar muchas cosas porque, pues, realmente son 3 días que pues, hay que disfrutar de estar sin televisión, ¿no? Sí, hay que desconectarse del mundo urbano, ¿no? Urbano, abstracto. Sí, pues sí, no llevar basura, ¿no? Así cosas que generen así como, pues si vas a comprar un agua, pues cómprate una de 4 litros, ¿no? Ya sabes que te la vas a terminar. O hasta un garrafón, ¿no? Hay bandas que se juntan y se llevan el garrafón, ¿no? O sea, eso habla de que, pues, el día de hoy sabemos que existe un mercado donde, pues, existe gran contaminación, ¿no? A través de envases pequeños, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos tratando de también decirle a la gente, ¿no? Que no utilice envases pequeños, ¿no? Que si van a llevar agua sea así, en 4 litros o 20 litros, ¿no? Que no pasen al Oxxo, ¿no? Porque pues mucha gente se queda ahí sus vacaciones, ¿no? En el Oxxo de ida. Entonces, pues tratar así de crear un poco de conciencia, ¿no? Y que pues si van a llegar a la playa, pues igual, ¿no? Lleven por parte de la organización, pues siempre tratamos de hacer una limpia y en esta ocasión pues no va a ser la excepción, ¿no? Vamos a organizar una limpieza de playa con toda la gente del lugar, con la gente de la organización y con la gente que se apunte, ¿no? Igual ahí nos ha funcionado, ¿no? El regalar una caguama por bolsa de basura llena. Entonces, no estamos fomentando la embriaguez, ¿no? Pero ya el día lunes muchos ya pueden morir por una de esas frías. Entonces, es real, ¿no? Que la gente pues trata de dejar la playa como la encontramos, ¿no? Así, y pues tratamos de involucrar a la gente, ya sea de un modo en el cual ellos puedan interactuar o los motivamos también, ¿no? Y a ver, y también la gente también está preguntando en cómo va a estar la división, así de cómo que les puedas adelantar el primer día. ¿Cómo van a estar tocando el primer día y el segundo día? ¿Cómo más o menos, a grosso modo, la repartición ahí de los artistas? ¿Cómo va a estar la dinámica? Eso también están preguntando algunos adelanto de los horarios o más o menos la dinámica, ¿no? Del propio evento respecto a lo musical. Como tú dices, ya mencionaron algunas actividades culturales, las actividades ambientales. Pero respecto a lo referente a lo musical, ¿cómo va a estar la onda? Sí, pues estamos así tratando de acomodar todavía porque son 40 sound systems, ¿no? Entonces de repente algunos van a llegar por su parte. Nosotros llevamos 3 camiones de músicos, ¿no? Pero algunos están por confirmar, ¿no? Que si llegan el sábado, el domingo. Entonces, pues para la gente que espera, pues en el día la apertura, ¿no? El sábado a las 2 de la tarde, la apertura del evento, empezando con el sistema solar, y pues ahí el Unidub Estéreo va a estar a cargo de la apertura, ¿no? Y pues ya vamos a estar tocando prácticamente, pues, sound systems, ¿no? DJs que vienen a mezclar, a compartir su música, para empezar la noche, ¿no? Así a las 6 de la tarde, el sistema, pues, grande, ¿no? Así eléctrico, donde vamos a poder apreciar pues a gente como Leona de Etiopía, que estaba hace rato por acá, ¿no? Nati Falla, así, Bungalow Dove, pues esperen de todo, ¿no? O sea, no va a haber una noche exclusiva del Dove, ¿no? Yo creo que pues vienen los géneros así bien repartidos, ¿no? Para este evento. Y pues trataremos de darle una dinámica así, ¿no? Donde pues en la hora pico sí la gente pueda bailar. Un día lo vamos a dedicar sí al dance hall, pero pues va a ir acompañado así de proyectos así, pues como el Mystical Bass, ¿no? Así y cosas así para bailar, ¿no? El dance floor, ¿no? Y al otro día pues un poco más enfocado al roots y al dub, ¿no? Pero sin faltar un poco también de esa influencia, ¿no? De todos los géneros, pues, ¿no? Cada quien va a tocar lo que quiera, ¿no? Así vamos a tener muchas sorpresas. Muy bien, entonces esto va a pasar en el Ecológica del Reggae 2012. Entonces anunciamos ahora sí que la ganadora, Jocelyn Ruz. Entonces ella está seguro de que el próximo viernes se va a poder ir al Ecológica del Reggae, ¿no? Jocelyn, felicidades. Deberíamos de tener así como algo, ¿no? Para cuando en estos momentos, Famer. Unas fanfarrias. Unas famosas fanfarrias. Bueno, muchas gracias. Bueno, es que también ahora con esta promoción se acaba, ¿no? Digamos, el año promocional que tuvimos. Y realmente agradecimiento total a toda la gente que nos dio cortesías este año. En este caso que nos facilitaron ahora una para Ecological y pues sí, ¿no? Realmente valió la pena, ¿no? La gente estuvo participando, preguntando, estuvimos promocionando el festival y ahora, pues a un fan del Ecológica, del Dub Night, se lleva al Ecológica del Reggae 2012, ¿no? Por supuesto, y bueno, también agradecer pues aquí a los productores de Ecológica del Reggae, también esa accesibilidad para la audiencia de Dub Night, y bueno, pues desearles muy buena suerte en este viernes, que parten, hay un lugar, ¿no?, donde parten la salida. Sí, la salida para los camiones, la gente que ya tiene su preventa, pues es en Metro Revolución a las 9 de la noche. Como cada año, ¿no? Por ahí sí, más o menos sí. Es donde Buena se Vista, reúnen calle para Buena partir. Vista, esquina Puente de Alvarado. Allá afuera de la Michoacana. Bueno, pues, comercial. Bueno, entonces esto es la información del Ecológica del Reggae 2012. Además está la información del Facebook, ¿no? Y esas cuestiones, ¿no? Que siempre la gente llega a revisar por ahí, ¿no? El Ecológica del Reggae, el evento en Facebook, ¿no? También está esa cuestión, ¿no? Sí, ahí pues toda la info, ¿no? Más fácil en el evento de Facebook. Y ahorita ¿cuánto vale el evento? Esta semana hubo una un tiempo, ¿no? Donde el Ecological valía 550 pesos, pero eso acabó, ¿no, Buba? Sí, eso acabó el día domingo y hemos cerrado ya el conteo de la gente y pues contentos, ¿no? De la respuesta. Hasta el momento vamos contabilizadas 11 camiones, ¿no? Así de entre músicos e invitados y la gente que ha apoyado este evento, ¿no? Y para nosotros pues, es el placer, ¿no? Más que nada de poder poder estar, ¿no? Así compartiendo con la gente y llevar a la playa, ¿no? A 600 gentes, ¿no? Esperemos que este año sean más y pues sí, invitar a la gente a que aprovechen todavía mañana, miércoles y jueves, la preventa todavía de 6.50, ¿no? Para que no tengan ningún problema y no se vayan a quedar, ¿no? Porque sería una lástima, nunca nos gusta, ¿no? Así ha habido la experiencia que se quedan gentes, ¿no? Porque pues llegan al final, entonces no alcanzan boleto, ¿no? Entonces que aprovechen todavía estos dos días y si no, pues tempranito a las 9 de la noche para que podamos ver cómo nos vamos todos. Pues así es, esta es la información del Ecológica del Reggae 2012, ya el viernes es la partida, después de estar un rato anunciándolo y pues ya llega la realización de este evento. Como bien ustedes lo saben, es una EcoCam, una Green Party, aunque como dice Hugo, ya llegó la electricidad a Playa Paraíso. pero digamos se van a hacer algunas actividades, en este caso ambientales. Se va a tocar con el Solar System del Motaic, va a estar la presentación de Green Beats, también están gente que está trabajando de los sound systems más representativos que trabajan aquí en el en la zona metropolitana. Sí, también la liberación de tortugas marinas. Liberación de tortugas marinas, el Moreno, Mr. Brown, el enviado de Dub Night, ¿no? Para los pamboleros, torneos de fútbol. Torneos de fútbol para la gente que quiera hacer deporte. Bueno, entonces sí. Mucho, vale. Mucho sound system. Es un festival de sound system, ¿no? Así es de que pues es un placer compartir con 40, ¿no? De los más representativos, ¿no? Puro number one. Sí, claro que sí, ¿no? De los gente que ha estado trabajando ahí. Entonces, pues se ve variado, ¿no, Famerus? Claro, y bueno, también ya Mr. Brown y Oso Dub, pues nos traerán la reseña el próximo martes de lo que aconteció ahí en el Festival Ecological Reggae. Y pues esto es casi ya, en unos momentos estaremos ya despidiendo este número 48 del Dub Night. No sin antes recordar lo que va a haber próximamente, ¿no? En el Dub Night. Parece que próximo el último programa del año viene, ¿no? La próxima semana, sí, el martes sería prácticamente el último programa del 2012. Y bueno, pues aún no tenemos algún invitado, no sé si ya confirmó a alguien. No, pues fíjate que habíamos tratado de tener contacto con este chavo que ahorita que viene de Australia, que se llama Nahual Sound System, que viene de Australia, de Melbourne. Él es mexicano, pero está viviendo allá en Melbourne, Australia, y viene en una temporada vacacional aquí a México, y parece que está en México. Vamos a ver si con él podemos tener una entrevista y una sesión aquí en vivo, ya en el último programa del año. Claro. Pero también, si no, está la alternativa de hablar con Inatown, para ver si... Sí, están por confirmarme. Para ver si... Para Horas Martin. Para ver si Horas Martin puede venir al programa, ¿no? Y también recordarle a la gente pues que aunque esta noche pues sí hemos tenido programas atípicos, nos estamos saliendo, pero realmente siguiendo el eje del reggae y esta cuestión, pero realmente le pedimos al público que no sea impaciente. Exactamente, paciencia, ¿no? Que por ahí exigían ya DOP. Hace rato ya empezaban a exigir, empezaba a ver gérmenes de rebelión. Empezaban a exigir ya DOP, pero bueno. Estamos llegando ya casi al final de este número 48. El 49 va a estar pues muy bueno. Vamos a ir. Haremos una reseña de todo lo que ha acontecido en 2012. Todos los que nos han prácticamente visitado, tanto de la escena nacional como de la internacional. Y por supuesto también lo de lo Ecological Reggae, a ver cómo les fue. Que bueno, pues todo esto pinta para bien y como cada año, y bueno, esperemos que este año los 14 autobuses se superen. Así es. Bueno, sí, gracias, y antes que nada también darle las gracias a Radio Zapote por el apoyo que siempre nos ha dado al UNIDUB, más que nada, ¿no? Claro. Y sí, un agradecimiento a toda la banda que apoya y va a ir. Los esperamos y muchas gracias. Buba. Sí, pues igual el agradecimiento y a toda la gente, ¿no? De los radioescuchas de Dub Night, pues que están aquí martes con martes. Un saludo y pues chido, ahí nos estaremos viendo en la playa, ¿no? Por supuesto, y buen camino de parte del crew de Dub Night. Gracias. Good vibes. Y bueno, Oso, ¿con qué nos vamos? Pues vamos, estamos buscando a un artista de los que van a estar ahí en el pues podría ser el mismo UNIDUB Estación, ¿no? Buscar poner algo del UNIDUB Estación, que también ya se viene el tercer álbum, ¿no, Buba? Sí, pues nosotros estamos ya así cocinando el tercer disco. Esperemos que para principios del 2013 nos vayamos a presentar el tercer disco. Mira, pues vamos a poner este la Baika Dub o Baika in a Concrete Jungle. ¿Cuál? Baika in a Concrete. Del Leopard Dub, ¿no? La versión del Leopard Dub. Bueno, pues estamos en Dub Night. Se quedan aquí con el Unidad de Estación. Vámonos a la playa. We'll be right back. Regresamos ya para cerrar este programa, este número 48. Y bueno, pues agradecer a toda la gente que pues estuvo esta noche desde un principio ahí, también a Mr. Brown por todo ese apoyo, como todos los martes. A Masaire Dub, que pues, esta noche no estuvo con nosotros, le mandamos un saludo. Y bueno, pues también ahí se nos pasaron algunos saludos de toda la banda que... Y también de los eventos del día de mañana en Salón Calavera. Sí, pues sí, muchas cosas que faltaron, ¿no, Fameros? Pero realmente ahora sí fue un día muy ajetreado, ¿no? Claro. Pero realmente, ustedes recuerden que hay aquí en México, pues siempre hay sesiones DAP, ¿no? Así es, ahí por Facebook pueden checarlas, ¿no? Y siempre se está posteando todo lo que acontece aquí en la escena DAP y escena de reggae de aquí de México. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo martes. Yo soy Famer y bueno, en nombre del crew les doy las buenas noches, bueno, las buenas madrugadas. Aire. Dog Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Dog Night. Dog Night. Dog Night. Dog Night. Dog Night.